El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Todo tiene un final, y el de este batallón termina aquí. Al menos en lo que respecta a 2021, un año en el que hemos vivido un sinfín de aventuras, con programas en los que hemos aprendido cosas nuevas, hemos hecho nuevas amistades, también nos indignamos con las injusticias que a veces nos tocaba cubrir, pero ante todo, hemos jugado mucho, y lo hemos compartido con todos vosotros. El mundo del videojuego es esto, una oportunidad increíble de descubrir, de asombrarnos, de viajar a mundos de ensueño en compañía de personas que sienten también esa chispa en su corazón. Y en el Batallón Pluto, desde el primer momento, nos negamos a sumarnos al ruido, a los enfrentamientos absurdos, a los titulares engañosos, en definitiva, a todo aquello que no nos hace crecer como personas. Porque este podcast no es solo un podcast de videojuegos, es una experiencia de vida que nos ha cambiado. Ya no somos las mismas personas que cuando empezamos en enero y tenemos la esperanza de haberos cambiado también un poco a algunos de vosotros. Lo de hoy es un episodio festivo, un homenaje a los que habéis estado al otro lado durante estos 12 meses. Vamos a dar los nombres de los nominados a los premios TOTY, los titulazos of the year, y recordaremos los mejores momentos de esta séptima temporada. Y va a ser un programa lleno de sorpresas, ¿eh? Ya lo digo, muy emotivo, así lo hemos querido, por eso no nos hemos cerrado a una escaleta muy clara y queremos que afloren los sentimientos y las emociones, porque estar aquí cada fin de semana grabando, compartiendo, hablando de esta afición tan bonita, entraña hacerlo con personas que de una manera u otra también nos han marcado. Así que yo voy a darle la bienvenida precisamente a esas personas que han estado aquí cada semana hablando con todos nosotros. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Ya se acaba el año, tenemos los TOTY, hemos jugado a cosas, muchas o pocas, pero hemos jugado a cosas. Y aquí con muchas ganas de ver que, bueno, la opinión de los demás también y qué dicen los oyentes de esta lista de 10 juegos, que yo creo que ha quedado un año, muchos dicen que no, pero yo creo que ha estado un añazo. En mi opinión, ha estado un añazo. Último programa del año, vamos a hablar efectivamente de esos candidatos al TOTY. Luego explicaremos todo el procedimiento, cómo pueden los oyentes votar, qué beneficios tienen al hacerlo, pero no sé, ¿cómo llegas? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo llegas a este momento del año donde ya no hay más? Después de esto, el fin de semana que viene, ya cada uno en su casa, pero no nos ponemos aquí a hablar delante del micrófono. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues tranquilo, la verdad es que no sé, yo muy tranquilo. Esto parece el inicio de la previa de un partidazo de fútbol. La verdad, te estoy quedando muy... Sí, o sea, yo quiero, aunque sea un poco falso, si tienes que mentir, miénteme. Pero... Pues bueno, los jugadores están muy centrados, el entrenador nos ha metido mucha caña y mi entreno se está basando en jugar al Deathloop, que estoy que sí, que no, que me gusta, que no. Es como... No acabo de entrar, pero veo un montón de luces de Bohemia. O sea, es un juegazo, pero como que no acabo de entrar. Pero es muy original, tiene cosas muy chulas. Y la verdad es que como mínimo, no me estoy arrepintiendo de haberlo comprado. O sea que ya para mí es un bueno. Es un primer paso. Se acaba 2021, ha habido ausencias. No hemos tenido Hogwarts Legacy, pero en 2022 sí, ¿no? Sí, espera, que me quito el puñal. Ya está. Bien, sí, yo tengo muchas ganas de ese Hogwarts Legacy. Solo llevo 20 años esperándolo sin saber siquiera que existía, solo por la ilusión de que eso existiera. Y el año que viene, yo solo digo una cosa, Sergio, os conviene que salga el año que viene, porque hasta que salga voy a estar dando por saco. Y cuando salga, daré mucho por saco, pero ya irá hacia abajo y será un pico de molestar cuando salga un DLC y luego ya está. A no ser que haya secuelas, que seguramente sí. ¿Y puede ser que el juego salga y sea malo o tú eso nunca lo reconocerás? Yo solo espero que salga. Llevo tanto esperando que es que ya me da casi igual. Es como lo que decía, he visto por Twitter gente diciendo, es que lo de los NFTs de Stalker 2 llevamos tantos años esperando que nos da igual. Solo queremos jugar, pues yo con el juego. Bueno. No digo que sea todo el mundo, a lo mejor claro. son dos personas que he visto yo, pero me representa esa opinión aplicada a Hogwarts Legacy. Pues imagínate NFT de varitas, una varita plateada. Uf, qué chulo. Mira, para mí NFT significa no fiarse de tontos. Porque yo creo que es lo que mejor define los NFTs. Uf, así que espero que no. Qué tensión. Bueno, va a ser una tarde de emociones. Es verdad que aquí no estamos en la previa de ningún partido de fútbol ni nada, pero sí que yo al menos, de verdad lo digo, noto algo especial en el momento de grabar, porque ya digo que no tenemos un horizonte. No es, venga, pues la semana que viene toca esto. No, esto se acaba aquí. Se acaba aquí, imaginamos, damos por hecho que empezará otra vez en 2022, pero tampoco se sabe, porque la vida da muchas vueltas, sino que nos lo digan a todos en 2020 con la pandemia, todo lo que empezó. Pero bueno, yo voy a seguir con las presentaciones porque, como digo, hoy es una tarde de sorpresas y eso implica que estamos todos. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues es verdad, estamos un poco apretujados aquí, ¿no? En la cabina de grabación. Pero bueno, se lleva bien. Sí, sí, es verdad. Es verdad que hoy hacemos pleno absoluto, hacemos récord. Último programa, no me cansaré de repetirlo. No sé, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se presenta la Navidad? Aprovecha este momento para hablar. Pues lo estoy viviendo con ganas de que se pase ya 2021 y encarar ya 2022. La verdad es que le tengo bastante ilusión y bastantes ganas a lo que es ese año. Espero que ya volvamos sí que sí a la normalidad, que nos dejemos de Omicron y de otras cosas, y que de verdad volvamos otra vez a la vieja época, y de verdad con muchos juegos, con mucha ilusión por todo lo que va a llegar, esperemos que acompañados con la nueva generación, dando el salto, así que se presenta o se proyecta al menos un año muy bueno el que nos espera, así que deseando que llegue. No me quiero poner tampoco aquí muy trascendental ni Mr. Wonderful, pero es verdad que muchas veces, al menos a mí me pasa con esto de la ansiedad y con todo, que proyectamos siempre a futuro nuestras esperanzas, cuando llegue este día que me voy a reunir con mi familia ahora en Navidad, por ejemplo, o este ascenso que espero, seguro que llega en 2022. Eso está bien y creo que es importante tener metas, objetivos, ilusiones, pero hasta que eso llega, cada día va pasando y esos días tenemos que llenarlo con cosas. Y esa es la vida. No es esperar a lo que llega, sino precisamente el trayecto. Y sé que esto es una simbología que hemos utilizado mucho, pero es verdad, y hay que decirlo, que 2022 esperemos que sea maravilloso, pero de momento estamos aquí en diciembre y creo que también hay cosas para levantarse por las mañanas. Totalmente, sí, sí. Además, quedan dos semanitas para que acabe el año y creo que hay que disfrutarlas ahora con la familia, los que podamos reunirnos con familia a lo mejor que tenemos un poco más lejos y que pues solamente tenemos la oportunidad de ver en estas fechas, así que hay que aprovechar cada momento con los seres más cercanos y queridos. Totalmente. Mira, voy a adelantar ya uno de los regalos que he pedido a los Reyes, a ver si me lo traen, que y además tú lo conoces bien porque es un juego que se llama Ring Fit Adventure. He caído. Ojo, es que eso por detrás, yo estoy leyendo entre líneas de que hay un propósito de año nuevo, ¿no? Sí, sí, te pones en forma, ¿no? Sí. O sea, he visto que lo de las sentadillas funciona, ¿eh? Que se te pone un culo que no veas. Ganas números, ganas puntos. Así que bueno, si me lo traen, a lo mejor habrá que hacer algún gameplay o algo, ya veremos. Sería grandioso. Con la cinta puesta, ¿eh, Sergio? Uf, madre mía. Pues ya está. Luego también, si vosotros tenéis la lista ya hecha de los reyes y la queréis compartir, alguna cosita, pues por supuesto aquí tenemos el micrófono abierto. Guay. Vamos a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña en este programa tan especial, ahí al otro lado, Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Iba a empezar hablando de alguna cosa, pero has dicho lo de Ring Fit y así imaginarte en Twitch haciendo directos de sesiones de Ring Fit. Y es que me han entrado ganas de decir, mira, me compro yo otro y estoy haciéndolo con él, ¿sabes? Haciéndolo y yo al otro lado, haciéndolo también como cuando ves los programas estos de deporte en casa y tú te pones a seguir al monitor y esto y lo otro. Y la verdad es que hasta me ha gustado la idea, me ha parecido interesante. Pero cuidado, y eso también se lo digo a muchos padres que quieran enviar las cartas a los reyes y tal, que ojo, porque esto yo creo que está agotado ya en todos lados. Ha sido un éxito desde que salió, que hace ya más de un año, ¿eh? Pero por mucho que se renuevan las unidades, se agotan al momento. Así que va a ser una carrera de fondo el intentar conseguirlo. Sí, bueno, el juego es difícil de conseguir, lo que pasa es que siempre hay sitio, yo qué sé. Mucha gente no va a Carrefour y en Carrefour siempre está todo, ¿sabes? Está, pero la gente no suele ir ahí a comprar, ¿sabes? Van a otros sitios más genéricos, vamos a decir los de siempre y no digamos los nombres, pero... Pero ahí es donde va todo el mundo. Pues que se vayan a los no habituales y de esas cosas sí hay. Otras a lo mejor, pero esas sí se suelen encontrar. Ah, bueno. Nada, pues yo mira, con muchas ganas de hacer este programa, porque siempre lo que me gusta de este programa es que no viene ensayado, no tenemos nada de pensado para, sino simplemente llegamos, venimos, hacemos un balance anual, que la verdad es bastante bonito y... nuestros buenos deseos para el año que entra y entonces, pues no sé, por un lado triste acabar, pero por otro lado contento en la esperanza de que vuelva a haber otro renacer, ¿no? Entonces, pues por ese lado contento. Perfecto. Pues sí, ya digo que es un programa... Hay como una serie de fechas marcadas en el calendario del batallón. Ya sabemos que cuando llega un E3, normalmente hay una cobertura, un no sé qué. Luego, cuando llega Halloween, preparamos algo especial... Y este programa no podía faltar. Y es un programa donde, bueno, vamos a hacer un poco de balance, de recordar. Yo no sé, Juanjo, si a ti te ha costado. A mí sí. O sea, el pensar qué ocurrió en marzo o en abril. Yo tengo muy mala memoria. Y he tenido que tirar de listas y todo esto, porque si no, no hay manera. Bueno, la verdad, acordarse de todo es complicado. Lo primero que digo es que es fácil hacer un histórico de noticias. Lo único que hay que hacer es coger todo el listado del Batallón Pluto y ponerte a ver los podcasts del Batallón Pluto sobre noticias y leerte la sinopsis también escrita por quien la haya hecho, no sé quién habrá sido. Yo no, desde luego. Y entonces te lees las noticias y ahí vienen todas las noticias importantes, porque nosotros siempre hablamos de lo que hay que hablar, de la actualidad candente. Y a partir de ahí, pues uno va viendo lo que hay, coge lo que te gusta, lo que no. Evidentemente yo lo he tenido muy fácil porque este año ha sido, dentro de lo que cabe, dentro de los problemas y de las cositas, ha sido un año con algunas noticias interesantes y ha habido una que a mí en particular y a mucha gente le ha gustado. Entonces no me ha costado mucho elegir noticias. Y después sobre el año en general, el balance, pues han habido años mejores, pero también los han habido peores. Y además hace recientemente bien poco, así que... Hay que tener esperanza y siempre pensar que podría haber sido peor y este año no ha sido un mal año. Han habido mucho peores. Uh-huh. Es un momento en el que además se llena la red de esas listas de lo mejor de él, lo mejor del año, lo mejor de no sé qué. Leí un artículo esta semana en Jotdown, lo escribía Andrea Calamari, que decía algo así como que intentando rastrear por qué hacemos este tipo de listas. Y ella lo que decía es que era un efecto placebo, una forma de entender que el paso del tiempo no convierta todo en una acumulación de etcétera, sino de intentar darle importancia a cada pequeña cosa que hacemos, que vemos o que jugamos. Y es verdad, puede ser que sea eso. Sí, en parte yo lo hago también, ¿no? Cojo y me hago mi listado de particular, personal. No soy de los que publican estas cosas porque no me gusta hacer eso. Pero sí que tengo mi listado de juegos que me he pasado este año, de series que he visto, películas que he visto, más que nada porque me gusta rememorarlo y algunas veces me pasa que digo, anda, es verdad que esta serie, porque se te olvidan las cosas, hay tanto que te metes en el cuerpo que se te va yendo. Y entonces coges y lo recuerdas y yo qué sé, no me acordaba, por ejemplo, fíjate, la serie de He-Man, que me encantó, pero no me acordaba de que viese este año, se me había hecho como que había sido hace bastante. Y la verdad, pues es recordarlo otra vez y evocar el momento, me como que te hace sentir que no has desaprovechado el tiempo en lo lúdico ni en lo después en las labores, en las cosas que haces igual. Entonces yo creo que es un poco así para que notes que el tiempo no ha pasado por ti sin haber hecho nada, sino que ha dejado una huella. Uf, qué preocupante eso de pensar que desperdiciamos el tiempo cuando es injusto, ¿no? Todos lo pensamos, pero eso no ocurre. De una manera u otra lo estás llenando. Incluso el no hacer nada puede ser muy positivo en un momento dado. Sí que sí, es verdad. Bueno, vamos a seguir porque nos estamos poniendo muy intensos y no hemos presentado aquí a todos los compañeros y eso no puede ser. Así que yo quiero darle la bienvenida muy especial al último programa del año a Traders. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar en el programa, de estar en el último y de haber estado en los anteriores. Porque a mí esto de coger y pararnos un momento a pensar y a mirar atrás y lo que hemos hecho hasta ahora, me gusta mucho. Me gusta como paso previo para coger y lanzarnos a nuevas aventuras, a nuevos juegos, a nuevas cosas que vendrán. Pero me gusta la idea de coger y mirar atrás y decir, jo, pues esto estuvo muy bien, mira esto que pasó, no sé. El coger y recordar un poco lo que se ha estado haciendo, lo que tú decías de los etcétera, pues eso, que no se convierta en simplemente ya hemos llegado a diciembre, cambiamos la fecha del calendario y a la otro año más. No, este año han pasado cosas y algunas cosas que han sido muy gordas y otras que se tendrán efectos en el futuro. O sea que a mí me apetece mucho este programa. Bueno, me apetece normalmente, pero me apetece más este y encima que hoy estamos también acompañados, que estamos todos, pues oye, tengo muchas ganas, la verdad. Qué guay. Yo ya de antemano, fíjate, no sé si a ti te ocurre, yo creo que normalmente esa práctica se ha perdido, esa costumbre, lo de tener una agenda, es decir, voy a comprarme la agenda del año 2022. ¿Tú la tienes? Ah, no, qué va. Yo me volví digital hace muchísimos años, Sergio. Yo procuro utilizar papel lo menos posible, porque soy muy despistado, lo he sido toda la vida y pierdo las cosas. Entonces, de hecho, yo creo que en parte el blog nació hace muchos años porque así tenía los recuerdos de cosas que me gustaban un poco organizadas. Y lo demás, yo utilizo normalmente del Outlook o así para tener agenda de cumpleaños, fechas y todas estas cosas. No, yo no tengo agenda. Uh-huh. Lo que suelo tener es un papelito en el que pongo los deseos o los proyectos para el año que viene que quiero cumplir, esas cosas que ya no sé ni cómo se dice, que son propósitos. Lo que quieres hacer para eso, sí. Propósitos. Los cumplo tanto que sí, se me quedó el nombre. Y el caso es que siempre los apunto para coger y verlos al día siguiente, el año siguiente, si cuántos he cumplido. Al final creo que no vuelvo a mirarlo siquiera, pero la intención la tengo. Porque a lo mejor pones el listón muy alto, no lo sé. O sea, mi propósito de este año, ya también os lo voy a decir, porque además lo estoy medio cumpliendo antes de tiempo. No comerme las uñas. Llevo 3 uñas largas ahora mismo, mirándome la mano. ¿En serio? ¿Y dices que ese es un propósito sencillo? Me parece dificilísimo. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Yo llevo con ese propósito 20 años, fácil. Y por el momento, según veo, no va bien. Aunque yo nunca me las he comido. Yo lo que hago es que con la uña del dedo gordo arranco las otras. ¡Wow! Lo uso como cuchilla. ¡Wow! Eso es más complicado, ¿eh? Ya. ¿Por qué lo iba a hacer fácil? No sé. Fue esa costumbre. Pues es igual de difícil que dejar de mordértelas. Es un asco, de verdad. Es una de estas costumbres que te quedan pegadas. Estás o nervioso o distraído. Luego así de repente te das cuenta que te has quitado una uña. Pero ahora, con esto del COVID, algo bueno tenía que tener, como llevamos mascarillas, no te puedes llevar la mano a la boca con tanta facilidad. Claro. ¿Cómo te quedas? Pero bien, pero como no use guantes, yo lo llevo claro, que no me las muerdo. Ya, en tu caso, claro. Claro, en tu caso no vale. Eso está claro. No, a ti sí te va a poder servir de ayuda, con un poquito de suerte. Sí, sí. Sí, pues mira, es una de esas cosas raras. No sé, yo no sé si pongo muy alto el listón. Hombre, algunas cosas sí las intento ir cumpliendo y esas cosas. Hombre, intento cada año intentar ser un poco mejor persona que el año anterior. Pero como eso es tan subjetivo, no sé yo si lo conseguiré o no. No es un propósito de siempre. Los demás, pues, quiero adelgazar, quiero no sé qué, quiero no sé cuál, se cumplen de una manera o de otra, pero al final, más o menos, sí, igual, eso no... no. A ver si este año los cumplo un poco más. Bueno, pues mira, conseguir como estamos tampoco está tan mal, ¿eh? Con no ir a peor. Pues, también, eso sí. Perfecto. Bueno, pues en este momento, que son las 6:32 de la tarde cuando estamos grabando, dije que era una tarde de sorpresas, voy a subir la música, porque... Y siento tanta fanfarria, ¿eh? Ya digo que hoy estoy, vamos, desbocado, porque... Quiero darle la bienvenida al último episodio del año, de la temporada, de todo esto del batallón, a una persona que ha sido muy importante para nosotros en estos 12 meses, que nos ha llenado de alegría, de compañía, con su voz, con sus opiniones y con su buen hacer, a Sofía. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ya es que ya venía un poquito así. Ay, no lo pasen mal, por favor. No lo paso mal. Me recupero rápido. Es lo que tiene la costumbre. Eso, pues, muchas gracias a todos, la verdad. Bueno, ya lo comenté con Sergio fuera de cámara, en plan en WhatsApp, vaya, por audios y tal, que a nosotros nos gusta mucho hacer audios larguísimos, este es de sí. Los míos. Y nada, y básicamente, pues bueno, ya sabéis que llevo unas semanillas fuera del programa, y cuando Sergio me propuso venir aquí al último programa de los TOTI del año 2021, pues también pensé que sería la mejor manera también yo de despedirme del batallón. Por cuestiones personales, no voy a continuar de momento en el batallón, nunca se sabe, en la vida no puedes decir nunca jamás ni nada de esto, pero sobre todo lo que quería comentar, así como muy importante, es que no ha tenido nada que ver que hayamos tenido mala relación ni Sergio, ni Juanjo, ni todas las personas que participamos en el programa conmigo, ni nada por el estilo. Ha sido una cuestión mía que la voy poco a poco sobrellevando y nada. Pero bueno, me gustaba el hecho de estar aquí, ver lo del 2021. No ha sido un año muy bueno para mí, tampoco en el tema de los videojuegos. Me ha costado mucho, no he podido casi jugar a nada. Lo que he podido más ha sido cosas antiguas, estilo el Kingdom Hearts. El Kingdom Hearts 1, el 2 y un poquito el 3, que todavía no lo llego a pasar. Pero bueno, ahí tengo también alguna cosa que puedo jugar este año 2021. He tenido mala suerte con el GOTY del Joseph Fares. Cuando salió la semana pasada dije, joder, es que hasta en esto, hijo mío, que... Qué puntería, ¿no? Porque ha habido mucha gente, el otro día lo escuchaba en el podcast de Anaïs Reload, de que hablaban de, bueno, yo es que jugué en su día Elite Ace 2 con mi amigo, bueno, yo es que jugué Elite Ace 2 con mi pareja, bueno, pues en mi caso yo lo jugué con una expareja. Entonces, claro, no lo llegamos a terminar y fue como, bueno, un show, porque dices, a ver, ¿quién es la guapa ahora que se lo retoma? Porque para mí está gafado, ¿sabes? Entonces digo, bueno, pues mira, gana el GOTY, tiene mucha calidad de... como juego y es normal que lo pueda ganar, o sea, eso no le quita mérito, porque además yo soy muy fan de la obra de Fares y me he jugado todo lo anterior y también a este un poquito, así que bueno, enhorabuena por el GOTY, pero es verdad que ha sido para mí, yo prefiero que venga ya el 2022 y con nuevas cosas y eso, y aunque sea lo veré, yo ahora mismo estoy como en lo de, sé que ahora mismo no se lleva mucho el tema de los toros, pero lo voy a ver desde la barrera, no sé cómo se dice eso, pero bueno, desde... Sí. Exactamente, efectivamente. Pues ahora de momento lo voy a ver desde la barrera. Bueno, pero Sofía, fíjate, este programa se llama El Batallón Pluto en alusión a Final Fantasy IX y uno de los mensajes más importantes de ese juego era el sentido de la familia, de la comunidad, el tener un lugar al que regresar. Y esto nos ha pasado a todos, que necesitábamos distanciarnos en un momento dado, pero siempre se acaba volviendo, porque donde te has sentido bien, sabes sí. Que siempre hay alguien esperándote ahí. Y eso sí, totalmente. Es la idea que hay que tener con este batallón, que aquí siempre vas a estar bien recibida y que cuando tú quieras tienes el micrófono para ti. Muchas gracias, Sergio. Y por otra parte, bueno, pues el tema de, sobre todo agradeceros a vosotros durante este año y medio, porque realmente empecé a mitad desde el año pasado y he continuado durante todo este año participando, salvo estos meses pequeñitos. Muchas gracias a todos por Sergio, por haberme invitado, por haberme dado aquí un espacio también para haber hablado y para comentar muchas cosas y aprender de todos, vaya, que he aprendido de todo el mundo, no solamente de Sergio. Y en cuanto al tema de, por así, quitarle un poco hierro al asunto, pues sí. Espero yo también en el 2022 que los Reyes me traigan muchas cosas. Yo soy de esas personas odiosas que tienen el cumpleaños también en Navidad, con lo cual, o sea, yo soy el día 29 de diciembre, uf, cuando cumplo los años. Además es el 29. Sí. El 29, o sea, cumplo 29 años el día 29, es la única vez que va a producirse en mi vida, o sea, para mí es muy mágico, no sé por qué, pero a mí me gusta mucho el tema de los números y intentaré celebrarlo lo mejor posible y bueno, en mi caso yo tengo a mi hermana que la quiero mucho y va a venir desde Alemania hasta aquí a Madrid porque está trabajando allí, por desgracia tenemos un país que en muchas cosas pues la gente joven tenemos que salir para poder alcanzar nuestros sueños y mi hermana está allí en Alemania alcanzando el suyo. Tatuando y haciendo su arte y Ana, pues nos vamos a intentar celebrar aquí los que podemos juntitos y ya está, con esas ganas. Qué bien, pues mira, me estaba yo pensando, porque al menos en mi casa, ahora en el puente que fue hace poco, pues cuando yo llegué está la costumbre normalmente en muchos hogares de venga, montamos el árbol de Navidad, llenamos todo de adornos, de decoración. No sé si en tu caso, Sofía, eres muy navideña en ese sentido y si tienes algún adorno en específico que te guste. Porque yo sí, yo siempre pongo un chihuahua que me regalaron en el árbol colgado, uno chiquitito. Sí, pues a mí yo estoy por sacar ya el árbol, no sé si hacemos mañana mi madre y yo, intentaremos sacarlo así del armario. A mí me gusta mucho lo de poner la estrella al final y ser yo como la última persona que lo pone, porque antiguamente pues como que había más gente que lo podía poner, porque estábamos mi hermana, mi padre estaba más recuperado y tal, y ahora pues como que soy yo casi la única que lo tiene que poner, entonces pues bueno, me hace ilusión poner eso de la estrellita. Y también tengo como un arbolito de Navidad hecho por una prima mía que hace patchwork, y es como esto de juntar muchas telas, y entonces es un árbol muy bonito y lo ponemos siempre en la entrada, aunque también es verdad que si vas a mi casa siempre tenemos un Papá Noel todos los meses del año, porque mi madre no lo ha quitado y está, lleva 3 años puesto en la esquina y ya no lo vemos, o sea, es de esas cosas que ya invisible. De tanto verlas, ser invisible. Yo, mira, hablando de Papá Noel, a mí me da muchísimo miedo el Papá Noel este que se cuelga en la ventana y se ve desde fuera, porque de reojo parece que alguien está entrando en esa casa. Yo y lo que veo. Se puede quemar. Yo siempre pienso, digo, se le puede claro. quemar. Y yo me quedo a ver si es un ladrón o algo. Es horrible. Se lleva menos, bueno. Pero sí. En fin, bueno, vamos ahora ya a meternos en harina. Yo soy Sergio y lo único que quiero aportar en esto de los propósitos y todas las cosas, ya he hablado bastante, pero es que justo ayer retomé, y creo que tenía que decirlo, One Piece. Me he propuesto llegar hasta el episodio 1000 y pico. No sé si lo voy a conseguir. Voy por el 152. ¿Por el 150? Madre mía, Sergio. Tú sabes el tiempo de vida que va a dejarte ahí, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Bueno, pero lo vas a disfrutar, así que sin pegas, ¿no? Sí, supongo. Sí, sí, porque además, ya sabéis cómo es el anime en general, que es que cada episodio dura 20 minutos o 18 minutos si le quitas el opening. Y te lo vas tragando. Y el ending. Y el ending. Ojo, depende de la serie, porque hay algunas que la canción es tan buena que es difícil de quitar, aunque cuando lo repetitivo cansa, pero hay algunas que dices, tío, hay unos temazos, yo qué sé. Cuando empiezas Cowboy Bebop, por lo menos los primeros 30 segundos tengo que escuchar. Después ya lo paso, pero los primeros 30 me los pongo siempre. O el de Evangelion, que también es flipante. También, wow, muy buena, muy buena. Sí, señor. Tenemos que hacer un programa especial openings. No lo descartes, Apúntalo para 2022. Venga, estoy aquí anotando en mi libreta virtual de Atreides. Está sin papel. Eso. Pues venga, chicos, vamos ahora sí que a inaugurar, a dar comienzo, aunque ya lo hemos hecho, este programa, el último del año, aquí todos juntos. Vamos a ello. ¿Y cómo hemos planteado este episodio que ya os hemos contado que quiere ser una especie de homenaje, un recorrido a lo que han sido estos 12 meses? Pues precisamente recordando los momentos que más nos han llamado la atención, las noticias más destacadas, más relevantes dentro del mundo de los videojuegos, porque hemos cubierto absolutamente de todo. Un enero que además siempre nos pasa cuando empezamos, que ¡ay! Cuesta arrancar, todavía el sector está durmiendo, no hay noticias, no hay declaraciones, no hay nada. Los meses van avanzando, surge esa avalancha de lanzamientos, de noticias y de todo, y en esta ocasión llegamos al mes de diciembre, bueno, en plena polémica con los NFTs y todo esto, pero bueno, ya habrá tiempo. Así que yo le he pedido aquí a mis compañeros que cada uno coja una noticia del mundo de los videojuegos que le ha parecido más llamativa, ya sea por buena, por mala, por alcance, por trascendencia, que quiera compartir aquí con todos nosotros. Así que vamos a hacerlo así, como una ronda, cada uno que diga la suya y que la explique, porque posiblemente los demás también tenemos que aportar o contribuir a esa decisión. Voy a empezar contigo, Tony. ¿Qué noticia ha definido para ti este 2021? Pues mira, me sabe muy mal empezar así de vinagre, pero es que 2021 ha tenido una noticia terrible, que es todo el escándalo que se ha formado alrededor, o de hecho dentro, de Activision Blizzard. El 21 de julio empezaron los reportes, pues dentro de todo lo que es Activision Blizzard, de una grandísima bomba mediática, por llamarlo, creo que es la manera menos, más suave de lo que lo puede llamar, pero realmente es una historia horrenda, llena de casos de acoso sexual, con un suicidio de por medio que, por desgracia, no será, o creo yo que no será algo que haga que en el resto del mundo dejen de suceder. Y bueno, Activision Blizzard, por supuesto, como empresa, pues la imagen se ha desplomado, las noticias pues no han acompañado para nada y los jugadores no han tenido pues, lo que ellos consideraban que era que tenía que suceder, que son una reestructuración que no ha sucedido, más allá de cambiar el nombre de McCree, el personaje de Overwatch, a Cole Cassidy, porque este McCree era uno de los implicados en todo esto. Hay además una habitación de hotel a la que le llamaban la habitación Cosby, con un retrato de Bill Cosby, que aparte de un artista estadounidense, pues también tuvo casos pues como lo que se están reportando aquí. Ha habido un revuelo enorme, esperemos que haya más cambios aparte de esto, pero yo con lo que, por desgracia, me quedo, porque es lo que yo creo que bloquea el cambio, es que este señor Bobby Kotick, que es el CEO de Activision, está blindado a nivel de contrato. Hasta que Activision Blizzard no le rente pagarle el pastizal que tiene acordado por contrato en caso de rescisión, no lo van a hacer. Y es muchísimo dinero. Y es una pena auténtica que, por desgracia, al final el cambio pueda venir cuando al dinero le convenga. Poner dinero por delante de personas es siempre, con perdón, una auténtica mierda, y lo peor que puede pasar en una sociedad como las que tenemos hoy día. Y por desgracia, esto es una noticia horrible con la que yo personalmente hubiese preferido no empezar, pero ha sucedido y teníamos que decirlo. Y de verdad, ojalá todo esto cambie, porque es que es desgracia tras desgracia. Y es horrible. Ha sido un punto de inflexión. Mira que salen casos. Hemos tenido también a Ubisoft y otras tantas que salen cada X tiempo. Pero lo de Activision Blizzard es que ha cobrado una dimensión tan grande por toda la investigación que hay detrás, por luego las consecuencias también en bolsa que ha tenido. Todo eso pasa factura inevitablemente. Y es lógico que aparezca en un resumen de lo que ha sido 2021. Yo me pregunto, por ir un poco más lejos, ¿qué va a pasar en 2022? Porque aquí, en el momento en el que se empieza a tirar de la manta y vemos que esto es algo instaurado, que no es de una empresa, si va a haber alguna forma de revertirlo, de cambiarlo, o si nos acabaremos olvidando y al próximo juego que salga de Activision Blizzard, que será maravilloso, pues estaremos hablando de lo bien que ha ido y obviaremos todas estas noticias. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Con esto de Activision Blizzard, parece que el clásico ejemplo de cuando sale una bomba mayor se olvidan las anteriores más pequeñas. ¿Quién se acuerda hoy día de lo que sucedió en el desarrollo de Last of Us 2, que hubo un crunch jodidísimo, o de la de Ubisoft del año pasado? ¿Cuánta gente realmente se acuerda? ¿Tú te has acordado? Yo lo tenía un poco difuso. Pues a lo mejor con el tiempo, por desgracia, nos acabamos olvidando de esto, y es algo de lo que no hay que olvidarse nunca, y algo contra con lo que hay que luchar. Es verdad. No sé los demás si quieres añadir algo con todo este tema. Respecto a lo que nos espera el año que viene, porque al final va a ser recoger lo sembrado en este descubrimiento que se ha hecho, yo creo que por un lado vamos a tener las evidencias de si de verdad se transforma en hecho las palabras de los tres principales compañías first party, tanto de Microsoft, de Nintendo y de Sony, en cuanto a la especie de cerrojazo que en principio querrán hacerle a Activision Blizzard si no cambia su política y su cultura de empresa a partir de ahora. Yo creo que sería bueno que forzasen la situación y que les... Es que tiene que ser así, tiene que ser alguien desde más arriba el que les presione para cambiar, porque de manera natural... Bobby Kotick, yo creo que no va a hacer nada por cambiar la situación. Sí, lo que iba a comentar también, que a mí me da mucha pena que estos escándalos se hayan producido tan rápido uno sobre otro durante esos últimos meses. Yo he estado un poco alejada por eso de las noticias también, pero es verdad que, bueno, se ve en las redes sociales y tal, y es una pena también que esté tan blindado este CEO para que ni siquiera haya capacidad de poder fulminantemente despedirlo y ya está, sino que tienen que vivir una situación de acoso continuamente hasta que realmente se ponen muchísimas personas ya de acuerdo para poder hablar de algo que sucede dentro de una empresa. Entonces, bueno, creo que es una... algo que, bueno, como luego voy a hablar de otra cosa realmente, pero quería aportar que, por ejemplo, esta semana se ha hecho el primer sindicato de desarrolladores de videojuegos en Norteamérica desde un estudio muy pequeñito que se llama Bodeo con V. Y claro, también ha venido a raíz de también de estos últimos escándalos con Blizzard, porque Blizzard se había dirigido a sus empleados para intentar frenar estas aspiraciones sindicales, y ellos, pues, mediante una huelga y también mucha más presión sobre el Bobby Kotick, al final han conseguido dar este paso, ¿no?, de haber hecho este sindicato. Y yo creo que es algo que estábamos exigiendo desde aquí, desde el batallón, durante muchos meses, y al menos que se haya cerrado el año con algo tan bueno, pues también es un punto positivo. Desde luego, de todas formas, yo creo que Bobby Kotick, por muy bien sujeto que esté y por muchos apoyos que tenga dentro de la cúpula de Activision, es muy difícil que se mantenga si continúa bajando en bolsa la empresa, y al final los jefes del jefe de la compañía en realidad son los accionistas. Entonces, no sería raro que, dado que no paramos de tener una semana tras semana, quería decir, escándalo sobre esto, terminé teniendo que dimitir o tomándose un descanso o, bueno, tomando distancia y alejándose, porque al final lo que está haciendo es que mantener esta situación y mantenerse así, y que esté, no es que sea el jefe y no haya mirado, es que haya estado implicado en toda esta situación y que la haya consentido sabiendo que existía, hace que no pueda coger y decir, yo es que no tenía nada que ver. Entonces, es muy difícil que alguien que ha estado ahí, lo ha estado consintiendo, diga, no, pero ahora es que me he dado cuenta y voy a cambiar, y voy a cambiarlo todo. No, digamos que no cuela. Entonces, yo tengo la esperanza de que esto cambie porque haya gente distinta que lo cambie, no con la que está. Y para eso tendrán que irse. Y como resulta que no está respondiendo la empresa a los resultados que querían, de hecho, sus últimos lanzamientos no están funcionando como habían funcionado otros años, pero eso yo creo que no estará relacionado directamente. Será más bien por la falta de calidad del juego más que otra cosa. Estoy hablando de Call of Duty. Pues espero que eso, que gracias a que los accionistas van a seguir presionando, ya ha habido varios movimientos, lo comentamos hace unos programas, en el que los accionistas habían estado buscando la manera de removerlo, pues mientras peor le vaya a la compañía, más posibilidades hay de que realmente se hagan cambios y que se retire si no lo pueden echar, pero por lo menos que realmente haya un cambio real, porque con la misma gente que lo ha estado consintiendo, yo creo que es imposible. Claro, es verdad, y creo que está bien siempre dar el toque positivo y esa esperanza, como dice Sofía, de este sindicato, de cómo se están agrupando los trabajadores. Lo triste, evidentemente, cada vez que pasan estas noticias que cambian un poco toda la industria, es que llegan después de que han ocurrido algún tipo de desgracia. Qué lástima que no se piensa cuando quizás estamos a tiempo, pero aún así, es verdad que toda la parte de Bobby Kotick, lo que puede hacer o no puede hacer, siempre va a estar esa pregunta de ¿lo hace por convicción personal o por imagen? Y evidentemente, la balanza, al menos bajo mi punto de vista, se decanta por lo segundo. Van a cambiar las cosas. Creo que era importante traer esta noticia. La comentamos también de pasada en otras ocasiones porque ha sido recurrente estos últimos meses. Pero está bien empezar así porque ha sido algo que ha definido este 2021. Vamos a continuar. Aitor, ¿cuál ha sido tu noticia? Bueno, pues no me voy a alejar mucho de ese espectro negativista en mi noticia. Y aunque no es una noticia realmente que creo que haya explotado como tal en este año, pero creo que sí que se han sembrado las semillas, y creo que el año que viene sí que vamos a hablar mucho de esto, va a salir bastante, y es el hecho de la incursión de los NFT, de los non-fungible tokens, en el mundo de los videojuegos. Y es que, bueno, parecía que ya nos habíamos ido librando de ciertas prácticas, ¿no? Habíamos empezado con el tema de los micropagos, que en cierta medida, pues bueno, los videojuegos los han ido regulando, luego pasamos a las loot boxes, que también nos dio bastante juego tanto este año como el año pasado, que también pues en algunos países se han conseguido regular de cierta manera. Y parece que según nos vamos librando de unas cosas, vamos despertando otras peores, ¿no? Y en este caso creo que también debido, creo, a esta crisis de los semiconductores, ya no solamente en la industria del videojuego, sino a nivel de la informática general, ¿no? Y ese auge en el tema de las criptomonedas, el blockchain y eso de no ver una gráfica o ver gráficas a unos precios desorbitados porque la gente en vez de usarlas para jugar las usa para ganar dinero. Pues yo creo que es toda esta filosofía va a acabar llegando al mundo de los videojuegos y ya estamos viendo esos primeros pasos por parte, por ejemplo, de Ubisoft como compañía de así de las más grandes. Toda esa práctica de lo que llaman ahora play to earn o jugar para ganar pasta en ese sentido. Compañías como la de Stalker, ¿no? Que ya han dicho recientemente que ellos no van a participar en esa filosofía, que ellos piensan sobre todo en el usuario. Y también la figura de Peter Molyneux, ¿no? Que ya ha declarado que su próximo juego va a ir básicamente de blockchain. O sea, ya con completa libertad de decir, oye, los NFCs van a llegar y parece que va a ser imparable, ¿no? Parece que es lo que está de moda en el mundo en general y los videojuegos no se van a librar de ello. Jolín, qué rollo empezar el programa así, porque lleváis dos noticias terribles que me dan un miedo, vamos, un pavor inmenso. Pero es verdad, incluso los intentos que hay ahora mismo de frenarlos, es como, yo qué sé, intentar frenar un torrente de agua con las manos. Porque sí, se ha evitado, los jugadores han conseguido, vale, imponer su opinión y que, por ejemplo, Stalker, efectivamente no tenga NFT, ¿vale? Pero es un juego. Y si la gente no se hubiera quejado lo suficiente o lo que sea, hubieran seguido adelante. Hemos parado uno, pero es que nos esperan otros 100 juegos más que lo van a tener. Es que no lo entiendo. Es imparable. Pues es muy fácil de entender. Porque, mira, con lo que acaba de decir Aitor, con la parte de Legacy, el juego de Peter Molyneux, no ha salido. Sale para febrero, creo, o marzo de 2022. El caso es que esta semana se puso a la venta los terrenos para poder jugar, porque en lo que consiste el juego, bueno, la idea original era que iba a ser un simulador de hacer objetos artesanales, que, bueno, ya estaba, la idea era curiosa, pero en fin. Pero el caso es que lo cambió para toda la NFT, para todos los NFTs, y lo que ha hecho es que ahora tú compras tu terreno, construyes sobre él tu empresita y empiezas a comerciar con los objetos que vas produciendo con otros. Bueno, eso es un juego. Al fin y al cabo, juegos de este tipo se han hecho toda la vida. El cambio es que son NFTs. ¿Y qué ha hecho? Esos terrenitos que se vendían, se ha vendido terrenos por $900,000 de un juego que ni siquiera ha salido. Y no es una forma de hablar. Yo entré para ver cómo era y qué había a la venta, y el terreno más barato que encontré para comprarme, si quería empezar a jugar, era de $50,000. Todo esto en monedas, creo que es Ethereum la que está utilizando. O otra que se llama Gala, que es una criptomoneda que ha sacado la propia empresa que distribuye el juego. O sea, es todo tan así, porque quiero decir, ¿a quién le importa la mecánica jugable? ¿A quién le importa si el juego va a ser bueno o malo? Si están comprando esto antes de haber visto absolutamente nada y pagando esas cantidades de dinero. O sea, por más que intento encontrar qué tienen de bueno los NFTs para el futuro de los videojuegos, no soy capaz. Lo único que veo es que se van a cargar completamente lo que es el jugar, porque ya no vas a jugar para divertirte, vas a coger y hacerlo para poder conseguir dinero y ganar dinero y vender y comprar, y el juego en sí no le va a importar a nadie. Especular. Pero también te digo una cosa, esto ya existía y no lo llamábamos NFCs, a lo mejor es verdad que hay cierta distancia, pero siempre hemos oído, por ejemplo, Counter-Strike, la de dinero que se pagan por armas con skins súper raras. O sea, esa la típica navaja, el típico cuchillo súper raro. Aquí hay una diferencia, que es que un NFT tú lo puedes vender en el juego y tú lo puedes vender fuera, porque realmente es que es un objeto tuyo, como se supone, como si tuvieras comprado una mesa y la vuelves a vender, pues lo mismo, tú te tienes un casco especial con tu número de serie y con el número de serie y que pone que es tuyo, y tú se lo puedes vender a alguien, sea del juego o sea de otro país o sea de lo que sea. Aquí hay un montón de implicaciones también de ese dinero que se mueve y cómo fluctúa, y menores que están comprando juegos en los que hay recompensas con dinero real. Son muchísimas cosas que no vamos a entrar ahora porque podríamos dedicar un programa entero, pero que no le veo absolutamente nada bueno, la verdad. Primero, las skins de Counter se venden fuera del Counter. Y las venden niños y adultos y todo. Es decir, yo estoy un poco con editores que esto ya se hacía. Lo que pasa es que ahora van a intentar sacar tajada de una tecnología que, como todas las tecnologías, se puede hacer un buen uso o un mal uso de ella. Y aquí estamos viendo un uso que la comunidad no está de acuerdo con él. Y yo, la verdad, estoy bastante tranquilo, ¿de acuerdo? Y digo por qué. Es porque a nosotros se nos ha intentado meter con un embudo todo tipo de prácticas. Cuando hablo de nosotros, hablo de la comunidad del videojuego. Y recuerdo DLCs abusivos metiendo finales de juegos en los DLCs. ¿Y qué pasó? Que la gente no pasó por el aro. no pasó por el aro, no compraron los DLCs, lo criticaron, hasta el punto que ahora los DLCs, en algunos casos, son abusivos, pero la mayoría de veces no son del nivel que cogieron hace una época. Y en eso estaremos todos más o menos de acuerdo. Después pasó con las loot boxes. Yo recuerdo cuando todo era loot boxes. Y hubo un momento que ya la cosa se salió de madre. Recordemos el Battlefront 2, que aquello fue, pues aquello fue hasta el punto de que Disney le tuvo que decir a Electronic Arts, echa el freno y cambia eso. Y cambió y ya se ha parado todo. Y con esto pasará igual. ¿Lo van a intentar? Claro que lo van a intentar. ¿Tendrán un subpúblico? Pues es posible que tengan subpúblico. Hay gente que juega a tragaperras. A mí no se me ocurre entrar a un sitio de esos. Hay de todo. Pero que la gente comprará lo que quiera comprar. Y si no les gusta eso, no lo van a comprar. Y esto es una especie de burbuja. ¿Por qué? Porque la realidad, ellos dicen, es que se vende un terreno por 900.000 euros. No es verdad. Se vende un terreno por Ethereum que vale 900.000 euros. Lo que tú estás comprando no es con euros, estás comprando con moneda Ethereum. ¿Vale? Que esa moneda se puede cambiar por ese dinero. Sí, pero no. Es decir, sí es verdad, pero no porque sale por un precio, resulta que ese precio lo cogen y lo revenden por otro precio. Vale, pero las compras... Que salía por un precio razonable, pero inmediatamente cuando se agota, se vuelve a vender por un precio muy alto. Vale. No es que el terreno valga más, es que te lo venden por más dinero y no hacen más terreno para que puedas comprarlo. Vale, escúchame. Con lo cual, que se hace es una especulación. Espérate, que no acabo de hablar. Lo que quería decir es que la compra y la venta no se hace en dólares ni en euros, se hace en Ethereum. Siempre se hacen en Ethereum. ¿Por qué? Porque ellos están minando moneda y en algo la tienen que invertir. Y la invierten en juegos, la invierten en muchas cosas digitales, compran cosas porque ese dinero está ahí, lo tienen que mover, lo tienen que invertir, algo tienen que hacer. Pero realmente no hay dólares ni euros de por medio. No hay moneda real. Normalmente, digo normalmente, lo hacen siempre con esa moneda virtual, que sí, que tiene un precio de cambio y por eso se puede extrapolar ese valor. Pero la realidad es que no se sustenta en una cuestión económica. No salen dólares para pagar ese terreno. Hay una equivalencia de Ethereum a dólar. Y sí es verdad que hay especulación y tal, pero claro, esa especulación ahora mismo, para mí, por ejemplo, que yo no tengo nada que ver con esta moneda, es dinero del Monopoly, ¿vale? Que tú el dinero por Monopoly, hay gente que lo cambia por dólares o por euros, sí. Pero realmente, realmente no se sustenta en una base económica real porque es una moneda virtual. Yo estoy tranquilo, personalmente, porque como digo, el mercado manda y nosotros, la mayoría, el grueso de la gente no va a pasar por el aro porque no somos tontos. Es una palabra que no vamos a dejar de escuchar, es decir, que esto va a ser muy recurrente en 2022. Yo solamente como apunte final y es la reflexión que yo me hago cuando veo estas cosas, cuando veo que ciertos youtubers, porque siempre son el mismo perfil, que ya tienen, bueno, pues económicamente viven bien, cambian todo el contenido de su canal, como puede ser Willy Rex, y empieza a vender NFT. A mí eso me huele a chamusquina, porque qué casualidad que son siempre los mismos. Es gente con personas con dinero que te dicen qué hacer con tu dinero, que no lo tienes. Y a mí eso, pues sí que me parece un poco preocupante. Espero que quedarme con la tranquilidad con la que ahora mismo está Juanjo y que efectivamente esto no sea el pan nuestro de cada día, ni mucho menos. Vamos a seguir. De hecho, voy a ir contigo, Juanjo. Espero que al menos hayas cogido una noticia un poco más optimista, por favor. Hombre, yo la verdad necesito un poco de optimismo porque hablando NFTs, que si por malas praxis en las compañías de videojuegos, además de las grandes, pues venga, vamos a cambiar el tercio. Yo voy a hablar de algo más bonito que es mi ilusión durante este año, que es verdad, no ha sido un año grandilocuente, ni de los más grandes, ni de los mejores juegos. Y es verdad que han habido muchísimos retrasos y hay muchas cosas por las que decir este año un poquito así y así. Pero recuerdo que la ilusión con la que cogimos el E3, nos pusimos todos ahí, vamos a llegar y vamos a ponernos otra vez a cubrirlo, nosotros muy contentos de todo ello, porque es que nos gusta, nosotros lo vivimos. Estuvimos hace poco haciendo los Game Awards y nos lo comimos con papas, ¿sabes? Y lo hacemos con gusto y nos gusta y lo disfrutamos y lo vivimos. Pues bueno, pues ahí que nos ponemos. Con el enésimo evento del Geoff Keighley, que siempre decimos, hay que ver cómo vende este tío la historia, que nos va a meter aquí un jamón y nos lo vamos a comer, pero bueno, ahí que vamos. Y de pronto el tío va y se saca el super as de la manga y sale un pedazo de tráiler con gameplay, con cinemática, hablando de mecánicas, con enemigos y todo del mejor juego que puede anunciarse, que es Elden Ring. Imposible, yo mi cabeza no daba crédito. Digo, ¿cómo le han birlado esto pues yo que sé, a Microsoft. Yo pensaba que era un juego que iba a sacar Microsoft. Lo tenía ya dado por hecho. Decía, tal día sale este juego. Pues no, lo vi, lo disfruté, me volví loco de alegría. He visto ese tráiler, pues no sé las veces. He visto cada momento, cada instante. He intentado sacar información de la que seguro que no había visto. Vídeos de gente súper consagrada en YouTube haciendo los mismos análisis y llegando a conclusiones. Al final, el hype me llegó y este año ha sido mucho más llevadero porque, sinceramente, la ilusión no se pierde si hay algo que te gusta de por medio. Y a mí este año me lo han dado. Y yo, pues, estoy muy contento, la verdad. No, y más que nada porque tengo la promesa de que va a salir dentro de nada. Así que, tanto a mediados de año como a final, estoy bastante contento y bastante feliz de ese anuncio. Bueno, Elden Ring, que tiene un GOTY sin haber salido. El de mejor juego anticipado, o sea que... Hombre, dos veces. Twice. ¡Qué locura! Sí, sí, muy parecido. Shadows Die Twice, ese es el de Sekiro. Es el de Sekiro, sí. Es verdad. Bueno, es que el E3 en general, empezando por el Elden Ring, pero yo al menos el recuerdo que tengo, tendría que verlo, ha sido un buen E3, al menos pensando lo que yo tenía en mi cabeza, las expectativas, lo pasamos bien, nos llevamos anuncios y creo que también era necesario en esa vuelta que tanto se dice a la normalidad, que eso nunca lo vamos a recuperar, pero sí que más o menos el tener la costumbre, el tener el hábito, ha hecho mucho. Sí, yo creo que fue espectacular, ¿no? Lo que comentaba Juanjo de ver ese juego en una ubicación donde no nos esperábamos y que luego parece que ese idilio ha seguido acompañándole porque, ese primer trailer es verdad que lo vimos en un E3 de Microsoft, pero las últimas apariciones de Elden Ring han sido en eventos de Geoff Keighley, tanto en verano como en los recientes Game Awards, que también tuvimos un nuevo trailer del juego de Miyazaki. Así que en ese sentido parece que hay buena amistad ahí también. Creo que es más bien una cuestión de posicionamiento, y me explico. La simbiosis entre From Software y Sony es histórica. Se llevan muy bien desde hace mucho tiempo y han habido unas colaboraciones muy... De hecho, ha hecho juegos exclusivos para PlayStation y se sabe que hay muy buenas relaciones. Claro, sacar un cinemática de este tipo, un tráiler de este nivel en un evento de Microsoft tal vez no sería bueno para esas relaciones. Y claro, en los eventos de Keighley son terreno neutral, así que tiene cierta normalidad que salgan ahí, porque a mí me parece lógico dentro de lo que cabe para contentar a la gente y no perder aliados históricos. A mí lo que me gustó es que ese tráiler ha sido increíble, pero es que han seguido sacando otros dos tráilers más que han sido alucinantes. Y luego te gustó también muchísimo la demo, ¿no? Que jugaste. Buah, increíble. Eso fue una cosa que además no me lo esperaba. Yo creí que no me iba a tocar. Lo agradecía a Damo, como siempre. Y bueno, disfruté muchísimo. Con Aitor hablé bastante, porque claro, éramos los dos que teníamos la suerte de que nos tocó poder disfrutar y probar. Y claro, tampoco queríamos decirle a nadie o sacar spoilear ninguna cosa, pero es que fue muy gordo, fue muy tremendo, lo disfruté hasta el último momento. Me cortaron servidor jugando contra el boss final. Y bueno, el boss final, el que yo pienso que era el final, porque no me lo pasé, ¿sabes? Y no he visto nada más. Y lo pasé muy bien, disfruté muchísimo y le eché las horas que pude de madrugada y todo, y deseando ya que llegue y... con muchas ganas. Bueno, antes de seguir, creo que Sofía quería decir algo y te hemos interrumpido. Sí, no, nada, que el impacto que tiene sobre todo Geoff Keighley, que es increíble, o sea, lo que ha comentado Juanjo de por qué se lo quitaron en su día mejor a Microsoft, primero por esa alianza que tiene, como ha dicho Juanjo también, de PlayStation con todo lo hecho por Miyazaki, pero aparte de eso, es que dejárselo al propio Geoff Keighley, que ya prácticamente el E3 es suyo y también lo de los Video Games Awards, claro, por supuesto es suyo, pues hace que ganó muchísimo impacto. Y de hecho, una de las críticas que se ha hecho a los Video Game Awards ha sido precisamente otra vez tirar de ese mismo hilo, ¿no? Otra vez tirar de Elden Ring. Lo que pasa es que esta vez ha sido una cinemática más relacionada con el lore, con las típicas cinemáticas que se ven a inicio de juego, que luego ya no aparecen tan a menudo, básicamente. Pero bueno, que es como que se le ha criticado otra vez tirar de ese hilo, cuando ya en junio, pues para mí también fue una gran sorpresa y no pensaba que iba a haber nada de este juego, sí. Porque es que ni siquiera pensaba que podría salir este juego. Yo tenía mi cosa de decir, buf, no sé yo si va a salir o no, pero bueno, me alegro un montón de que ya en febrero, creo que es, salga. Aunque, voy a aportar mi granito de harina aquí, es que en los Video Game Awards, si os fijáis, si podéis revisarlo, él dice, yes, maybe February, I don't know. Es como que... February, pero lo dijo el February con mucha duda. Si os fijáis, estar atentos porque yo lo pausé varias veces, estaba en directo mientras lo veía, digo, uy, Dios mío. Sofía, no me haga esto. Ya. Yo sudé también. Yo dije, lo pasé varias veces para atrás y dije, a ver, o sea, como que se queda como dudando, no sé qué frase dice, pero dijo como, sí, sí, February. Como en plan, sí. Tú sabes, Sofía, la de la que está en Sálvame, que analiza los gestos. Y te dice una interpretación, pues tú un poco igual, ¿sabes? Yo soy esa, exactamente. Yo le vi que digo, uy a los mentirosos, que les tengo pillados el truco. Ha movido el ojo, ha tenido un tic. Sí. Pues esperemos que no. Siempre nos quedaremos con la duda de, ¿enseñaron el tráiler de Elden Ring? Porque ganó la categoría de juego más esperado. Si hubiese ganado otro juego... ¿Hubiesen enseñado tráiler? O sea, ¿tenían tráiler preparado de los otros cinco? Imagínate. No, yo creo que no. No lo sé. Bueno, venga. Es el más cercano. Tenemos que seguirlo. Elden Ring está muy bien, pero Atreides, tu noticia del año. Pues a mí me gustaría haber venido con una noticia más alegre, pero creo que algo que ha cambiado todo el año de los juegos que hemos tenido y que realmente ha dejado... que tengamos un año un poco así, ha sido los retrasos. Porque normalmente todos los años se retrasan juegos, no es algo nada raro. Pero el año pasado, con la pandemia, dijimos, sí, hay retrasos, pero este año no va a ser, se va a ver en el siguiente. Y, jolín, se ha visto, han sido más de 50 juegos, y juegos importantes, juegos con nombre, los que se han retrasado para el año que viene o más adelante. Casi todos para el año que viene. Y... imaginaos el año que hubiéramos tenido si hubieran salido los esperados God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo, Hogwarts Legacy, lo siento, Gotham Knights, Suicide Squad Kills the Justice League, Dying Light 2, The Lord of the Rings Gollum, Siberia 3, Los Ark, Vampire the Masquerade Bloodlines, El Prince of Persia, para, por favor, que me está dando una depresión ahora mismo. No iba a seguir más. Así hasta 50. Son juegazos que, claro, que han cambiado mucho lo que hubiera sido un año increíble, seguramente, porque no los han jugado, a un año, pues, con estas faltas. La verdad es que luego otros se han sacado para no retrasarlo más y han salido a medio cocer, como la trilogía de GTA, la nueva versión del PES, el Battlefield 2042 o el port de Final Fantasy Remake Integrate, que para PC y Digital Foundry ya lo ha calificado directamente de horrible. En fin, encima, claro, la consecuencia de todos estos retrasos y demás es que este año solo he jugado un título de nueva generación y, de hecho, bueno, ya veréis que en los nominados pues no hay más que uno. Entonces, así que bueno, han sido, claro, todo esto ha cambiado mucho la perspectiva del año. A ver, pero hay una cosa positiva. Mira, Shigeru Miyamoto dijo hace años, un juego retrasado será eventualmente bueno, pero un juego apresurado será malo por siempre. Yo creo que es verdad, hemos visto en Halo Infinite que el año de retraso le ha sentado de lujo. Y yo espero que eventualmente este año 2022 sea increíble, porque esos más de 50 juegos que nos hemos perdido los vamos a tener ahora. Este año 2021 ya prácticamente está acabado, no lo hemos pasado bien, hayan salido juegos mejores o peores y haya habido retrasos, y el que viene, pues oye, pinta muy bien. Hombre, me hace mucha gracia que igual que leemos los likes y los respondes, tú puedes leer los retrasos. Y realmente la lista yo creo que lo supera ampliamente. Uf, sí, es triste, pero es preocupante. Sí. Hombre, yo me amparo en que es cierto que en muchos de los que han mencionado había como un marco global, ¿no? Decían, en 2021, pero ni siquiera en primavera, tal... Y yo me agarro un poco a eso, a que tampoco fueron muy concretos. En otros sí, incluso dieron fecha. Prince of Persia, pues fíjate lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, a ver 2022, porque si todo lo que se ha retrasado en 2021 llega en 2022 y no se va a 2023, yo creo que no vamos a tener tiempo para jugar. No. Pues como ahora. Pero el caso es que será, no tenemos tiempo para jugar grandes juegos. En vez de no tener tiempo para jugar juegos buenos o más o menos. Sí, que siempre es mejor. No sé, yo tengo muchas esperanzas en este año que viene, en que vamos a recuperar todos los años, porque antes decía Juanjo, los hemos tenido peores. Yo es que he estado dando de vueltas y no tengo nada claro que hayamos tenido algún año peor de videojuegos que el de este año. El 2014 entonces, parece ser, me acuerdo yo que el 2014 no fue un gran juego, le habló en su día. Sí, puede ser, Sofía, pero yo estuve mirando... por juegos que habían tenido más de 90 Metacritic, porque quiero decir, yo también tengo impresiones de juego de años, y 2014 me parecía que era peor, pero es que luego veías y tenías muchos más juegos con mejor puntuación y con más calidad que los que teníamos aquí. Había otros que eran mucho peores, pero al final quizás que sea este año que ha habido muchos juegos de notable, pero muy pocos de sobresaliente. Y en 2014 a lo mejor hubo 3 o 4 más de sobresaliente y de notable pues bastantes menos. Sí, y sí, por eso sí. He quedado esa impresión. A esto, pero ya te digo, esto es como es subjetivo realmente el coger y mirarlo en Metacritic es por intentar objetivar un poco. Y además, te creas tú que... hicimos un debate sobre todo esto para mecenas, ese programa, lo digo por no repetirnos porque ya, ya hablamos como una hora. Precisamente sobre eso, distintos criterios, mirando Metacritic, opinión personal, subjetivo, objetivo. Vale, los retrasos también han marcado, aunque queramos mirar para otro lado, es verdad que ha sido parte de 2021 y yo no puedo negar eso. Y eso había que decirlo. Te ha tocado a ti hacer de abogado del diablo, pero bueno, es lo que hay. Entonces, me gustaría que siguiéramos, porque somos muchos y tenemos más cosas planteadas. Voy ahora contigo, Sofía. Dime que has traído algo positivo, por favor. Ay, pues la verdad que no. ¡Jolín! Pero porque ha sido... Mira, ahora mismo estoy viendo una imagen de Tony que ha puesto por el hilo de aquí de la grabación que dice Truño of the Year. Pues uno de ellos, que es el último, que yo creo que ha sido el que más Truño of the Year ha sido el Abandoned. Y mira que yo iba a ser autocrítica, porque yo en su día me lo creí muchísimo. O sea, yo estaba a tope de que podía ser algo relacionado con Kojima, con la saga Silent Hill, etc. Creo que no estoy fallando nada, ¿no? En plan Silent Hill, Kojima y todo eso era lo que se habló. Sí, vale. Totalmente. Es que digo, no vaya a ser que sea... Yo, fíjate, he llegado a un punto en el que creo que ni ese hombre existe. Claro, lo dijeron en su día, que incluso podía ser CGI, ¿no? De esta, una CGI del Karasman este, que era el que lo llevaba, que lo tengo por aquí escrito, que no me acuerdo ahora mismo. Sí, Hasan Karaman, que era el que era el CEO, ¿no? Digamos, de esta, de Blue Box, que era la desarrolladora que está detrás de este juego, de Abandoned. Y yo traigo a colación un poco Abandoned, ¿no? Abandoned como fenómeno, porque yo creo que ha sido lo que más debate nos ha dado. Vamos a mirarlo desde el punto positivo también, ¿no? No solamente de que pues al final no haya salido nada, sino que también nos ha dado esa pizquita de morbo, ¿no? Digamos, sobre todo en el verano, que es una época que no hay muchas noticias, pues de decir, oye, ¿qué ha pasado con esto de Abandoned? Pues básicamente lo que pasó, pues alrededor del 11 de agosto al 14 de agosto se iba a lanzar una aplicación y finalmente, pues por problemas técnicos dijeron que no, y finalmente lo que se vio como mucho en esa aplicación fue un primer tráiler interactivo, como ellos comentaban en una noticia, del videojuego, aunque realmente era nada, un vídeo súper corto, si mal no recuerdo, de muy pocos segundos. La cuestión es que parece ser, porque he estado mirando qué pasa a día de hoy con este juego, que han dicho que probablemente en el primer trimestre de 2022 se va a lanzar un prólogo jugable o lanzamiento de nuevos tráileres, y que la fecha no ha sido especificada, diciendo que va a permanecer atentos, en plan lo más ambiguo posible. Y no solo eso, sino que afirman que en ese primer trimestre de 2022 afirman que la aplicación de la experiencia en tiempo real tendrá un rediseño coincidiendo con el anuncio del prólogo en la próxima actualización. O sea, unas palabras muy raras que de nuevo nos llevan ya no solamente por lo que es Abandoned en sí, sino por ese contexto que gracias a la comunidad se fue investigando, no tanto por la prensa, lo cual para mí es un escandalazo, ¿no? Que la prensa en vez de... ahondar un poquito en esas líneas, como ya hablábamos en esos programas, se dedicara simplemente a seguir el juego a este hombre cuando ya lleva una retahíla, digamos, de estafas, porque no hay otra forma de decirlo. Cuando tú estás pidiendo un dinero para algo que luego no se produce, no das noticias sobre ello, y encima te metes en más proyectos y sigues vendiendo la moto y vendiendo humo, pues la verdad que a mí me dio mucha pena creer en esa persona de decir, oye, pues mira, a lo mejor es un juego guay y tal. Yo recomiendo a la gente que se metan en YouTube y busquen los juegos antiguos de Karaman, porque hay uno en concreto que era un auténtico horror y no funcionaba nada bien. O sea, era como una pareja, creo que eran como con linternas en un bosque, buscando pistas, y ni siquiera cuando agarraban las pistas tampoco desaparecían y no podían progresar en la historia. O sea, era como, bueno, ¿esto qué es, no? Así que bueno, habrá que ver qué, en qué queda todo esto de Abandoned, porque ni siquiera en los Video Game Awards se vio algo, ¿eh? Bueno, yo reconozco que hubo un momento, sobre todo creo que fue en esos días que decía Sofía en agosto. Que te lo creíste. Que tenía cierto puntillo porque era como ya llegaba un cariz de gorro de papel de plata de decir, pero esto vamos a ver. ¿Cómo puedes haber tantas coincidencias? Es verdad. Pero más allá de eso, es verdad lo que dice Sofía. En el trasfondo de todo esto, estamos viendo, no sé si una persona o una compañía en general, estafando a la gente. Y esto, por algún lado, tiene que reventar. Y les vino Dios a ver cuando consiguieron liar a Sony para que les presentara, que les dio una credibilidad que si no, no hubieran tenido para nada. Porque os acordáis que salió en el blog de Sony hablando del Abandoned y luego en el vídeo también salía con Sony. O sea que ahí fue cuando se la colaron bien colada a Sony y fue mucho más fácil colársela a todos los demás. Claro, sí, pero es verdad que dentro del que es una noticia mala, yo me quedo con el momento papel de plata del gorrito, como dice Aitor, porque es que es verdad, a mí me hace mucha gracia, pero porque no he puesto dinero, afortunadamente, ni nadie, porque en el juego no ha salido, y solamente han jugado con las expectativas, de momento, pero ese momento de pensar, ¿quién es la mente maestra que está detrás? ¿Quién es el titiritero realmente? ¿Caramán está creado por Kojima o Kojima es una invención de Caramán? No, y otra muy buena. Puede que ese que sale en el vídeo no estará hecho por ordenador y en realidad bueno, no es una cara real. En un Real 5, ¿no? Como Keanu Reeves. Sí, porque miraron incluso el reflejo en la pupila del hombre. Es verdad. Es que es muy loco. Llegó al límite demencial de toda esta historia. Sí, pero es que sí. También tiene mucho que ver que el verano es una época, ya te digo, con muy poquitas de aburrimiento. Noticias, de aburrimiento total. Pasa igual en las noticias de... Yo es que, claro, como estudio comunicación y tal, y son cosas que siempre me han interesado, te das cuenta de las noticias que, bueno, por ejemplo, no por sacar este tema porque sé que es súper polémico, pero vamos a ver, por ejemplo, el verano, cuando pasó lo de Juana Rivas, por ejemplo, Se dio mucho más bombo a esa noticia porque surgió en un verano. Este verano, por ejemplo, el tema de Afganistán ha sido un tema que se habló mucho del regreso de los talibanes a Afganistán y luego no se ha vuelto a decir, ¿no? Y son noticias que van como, y sobre todo en verano, que se centran muchísimo en ellas y cuando llega septiembre es que se les nota un montón que tiran a por otra cosa y ya a lo mejor ahora la gente de Afganistán está en un peor momento y no lo comentan en la noticia porque... Claro, es bueno, decir, que lo de Caramán ha sido en buena parte por la falta de grandes juegos. Sí, totalmente. Y porque había un aburrimiento y hay que ver, bueno, a ver qué hace también Kojima, ¿no? Que también ha coincidido con que Death Stranding ya tiene un par de años y es un creador que normalmente está la gente muy, muy pendiente de ello, ¿no? Es verdad. Bueno, pues nada, yo voy a cerrar con este bloque de noticia del año con algo un poquito más positivo, que también nos hace falta cuando hacemos este balance de 2021. Y la noticia que yo he querido rescatar porque fue un subidón, fue pura magia y fue el cierre soñado para todos los fans de este juego que voy a mencionar, fue la llegada de Sora a Smash Bros. Aquel momento que además se cubrió con un formato donde Sakurai además se despedía porque era el último personaje que quedaba por mostrar. Durante muchos años había dicho que era muy difícil traerlo porque Disney se aferra a sus licencias y no quería compartir nada. Pero ahí lo teníamos, un sueño cumplido para muchos. Ya no era necesario tirar de mods como hacía la gente donde metían a Goku, a Sora y a gente así random, sino que ahora sí que es parte del elenco. Un jugador que además yo utilizo muchísimo y para mí fue precioso porque además Nintendo es muy rara, siempre lo he dicho, me parece que es, vamos, más rara que un piojo verde. ¿Y qué ocurre? Nintendo ha estado todo el año callada y yo pensando, hay que ver Nintendo, vaya año, se está marcando que no hace nada y está vendiendo muchísimo sin hacer nada. Pero cuando tiene algún anuncio, cuando comunica con el público... consigue devolvernos la ilusión, insuflarnos esa emoción. Y a mí me ocurrió con esto, me ha ocurrido también con esa actualización de Animal Crossing, y esto dice mucho de una compañía, el momento en el que sale a escena y paras lo que estés haciendo y te vuelcas en ella y en lo que te ofrece. Y a mí eso me pasó con esa llegada de Sora Smash. Así que bueno, un momentazo, desde luego. Así que yo creo que ahora hemos hecho ya un digno repaso a lo que ha sido 2021 en cuanto a noticias positivas, negativas, regulares. Vamos a poner un poco de música, una pequeña pausa musical, porque a la vuelta os vamos a contar los candidatos a los premios TOTY, titulazo of the year. Ahora volvemos. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para contaros el momento más importante que llevamos tiempo alargando. Ocurre también en el cine. Tenemos galas de premios como los Globos de Oro, que siempre se ha entendido como una especie de antesala de los auténticos premios que tienen más peso, que son los Oscar. Aquí ocurre lo mismo. Los Guinea Awards de Geoff Keighley, hombre, está bien, algún anuncio te puedes llevar, hasta las 6 de la mañana puedes estar entretenido, pero realmente lo importante viene ahora. Ellos eran los teloneros de los premios TOTY. El titulazo of the year, el mejor juego del año, un año especialmente complicado que nos ha obligado a revisar las bases, a reestructurar categorías y a repensar en general cómo enfocar estos galardones. Ya contamos nuestra problemática, las diatribas a los mecenas en un programa especial, ya hemos resuelto el entuerto y os contamos qué decisión hemos tomado para estos TOTY. Bueno, en esta ocasión vamos a tener una lista única de 10 candidatos, 10 nominados, del que solamente saldrá uno, que vais a elegir vosotros con vuestros votos a través de una encuesta que vamos a publicar, que en el momento de escuchar este programa, si he hecho por mi parte los deberes, ya está disponible en la web del Batallón, elbatallonpluto.com. Estará en portada, pero también arriba habrá como un apartado que pone TOTY para que entréis y directamente lo completéis. Pero no solamente eso, sino que por participar vais a entrar todos en un sorteo donde el ganador se llevará el juego que quiera de este año. No tiene por qué ser de esos 10. Si ha habido alguno que no se ha colado en esa lista de nominados, pero ha salido en 2021, os lo lleváis por la patilla. Las bases, cómo participar y todo lo vamos a poner, va a estar disponible, como digo, en elbatallonpluto.com. Al final es una forma de celebrar lo que nos ha dado los videojuegos, de devolver ese amor que nos ha brindado y compartirlo con todos vosotros y ojalá que os guste. Pero antes de decir los nominados, sí que quiero pasaros el turno a los demás. Si tenéis algunas palabras en cuanto a la organización de estos TOTY, algún mensaje que queráis comunicar, no sé, antes de decir los nominados, esa lista que desde luego creo que no sé si va a sorprender, pero son títulos que hemos elegido y a diferencia de otros años no hemos tenido dificultad para ponernos de acuerdo. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo de estos titulazo of the year que no nos podíamos perder tampoco en esta ocasión. Yo es que he visto la lista y como no he estado presente estas últimas semanas, lo único que yo hubiera agregado es el unpacking. porque fue un juego que me gustó mucho y sé que se ha quedado ahí como ahí escondidillo. De hecho, no se ha nominado mucho en el tema de los premios que ha habido por eso de las fechas, de que si sale como al final de año, en plan mal, pues en un momento dado pues a lo mejor no lo pueden como nominar a los premios, pero es un juego muy guay y bueno, quien lo pueda jugar le va a gustar bastante. A lo mejor la parte última se agobia un poco, porque es verdad que se agobia ya uno, porque va sobre mudanzas y tal, ya lo hablamos en algunos programas, pero está muy chulo. El unpacking lo quería jugar, pero me pilló de mudanza y le tenía mucho asco a coger cajas. Claro, te lo es juro, que estamos a convivir con el Elite Takes Two, es que hay cosas. El metajuego. Sí, es sí, el metajuego. Terrible. Divorcio y separación, o sea, es que esto es así. Yo no lo he jugado y la verdad es que no me apetece nada porque va sobre mudanzas. Y es que tengo desde la infancia odio a las mudanzas, así que. No, que no esté en la lista para mí es bien, porque de verdad. Bueno, que ya estáis adelantando cosas. Vale. Bueno, ya, no lo hago más. Claro, claro. Yo es, pues eso, ya sabéis que todos los años, al menos a mí me hace mucha ilusión y me crea también expectación luego ver los resultados. Si tienen la misma opinión que yo, los oyentes. Que normalmente no, porque somos personas diferentes, lógicamente. Yo creo que hemos intentado hacer una lista más o menos consistente con los títulos más representativos de este año. Y creo que en general ha habido buena consistencia en cuanto a lo que hemos opinado de incluir. También en un año complicado en lo que viene siendo el terreno jugable, porque no todos hemos saltado a la siguiente generación. El Game Pass en algunos de nuestros casos nos ha ayudado mucho a cubrir ciertas novedades que de otra forma no hubiésemos podido acceder. Y al final creo que al menos unos cuantos juegos de la lista sí que todos los hemos podido probar. No es lo típico de que puedes llegar y decir, pues este año no he jugado a nada, no sé a qué votar. Sino que entre todos, unos hemos jugado unas cosas, otros hemos jugado otras. Creemos que los títulos que hemos incluido lo merecen completamente. Es verdad. Es una lista que además es una forma casi como de volver a los orígenes del batallón, porque la primera edición de los TOTY también fue una lista unitaria de la que salió un ganador, ¿no? Y es verdad que, bueno, que ha sido una forma también de resolver el entuerto que teníamos. Había antes muchas categorías, más de, yo qué sé, eran como 20 categorías. Y claro, muchas en este caso quedaban desiertas o, como tú dices, no habíamos jugado. Entrañaba una complejidad que luego también se trasladaba al que quería participar, porque yo entiendo que agobia ver tantas categorías. En este caso, muy sencillo, 10 juegos, vota al que te gusta, pones tu correo para poder luego hacer el sorteo pertinente y llevarte un juego. Así que aquí ganamos, imposible. Ganamos todos y mírate, una cosa, la simplicidad en ese aspecto se agradece mucho, porque aquí, como tú dices, sin haber categoría, yo estoy viendo la lista sin decir nada, ¿no? Pero que está muy bien porque te representa un poco todo lo que ha pasado en este año sin necesidad de estar ahí con si es acción aventura, si es de coche, si es de no sé qué. Ya está, más plano y ya está. Sí, sí, sí. Vale, pues si nadie quiere decir nada más, vamos ya a hacer los honores. El momento de decir los 10 nominados. A partir de este momento ya podéis votar. Pensadlo bien. También diremos hasta cuándo. De momento lo estoy pensando. Siempre es en enero, ¿eh? Dejamos un mes de margen. Pero bueno, vamos con la lista de nominados a los premios TOTY. Los nominados al titulazo of the year, elegido por todos los miembros de este batallón, de este podcast, ha sido una selección ardua, intensa, diversa, donde ya sabéis que el ganador absoluto, el título merecedor del premio definitivo y más importante del mundo del podcasting del videojuego, lo elegís vosotros. Vamos a ello. El primer juego nominado es Halo Infinite. El siguiente, Forza Horizon 5. Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Resident Evil Village. Psychonauts 2. It Takes Two, Deathloop, Metroid Dread, Lost Judgment. Y cierra la tabla Kena Bridge of Spirit. Estos son los 10 títulos que ya podéis votar a partir de este momento. Bueno. 10 juegos, los voy a repetir. Halo Infinite, Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, una dimensión aparte, Resident Evil Village, It Takes Two, Deathloop, Metroid Dread, Lost Judgment y Kena Bridge of Spirit. 10 títulos muy diferentes para distintas plataformas, distintos presupuestos, distintos géneros, pero juegos que yo creo que representan lo que ha sido este 2021. No solamente las noticias que hemos comentado, sino también los lanzamientos. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Pues súper variadito, la verdad. Está muy guay y sobre todo Last Judgment, que a mí me no he jugado... Jugué un poquito al Judgment, pero todo lo que llevo de los Yakuza y tal, que yo soy muy, muy, muy fan, me alegra mucho verla ahí también en el noveno puesto, así que a ver qué pasa. Ha sido un añazo, yo creo. No, de verdad, yo no entiendo la gente que dice es que es un mal año, que pueden ser mucho mejores otros. Sí, pero malo como tal, peor, pero claro, ¿qué es peor? ¿De sacar un 10 a un 9? No sé, para mí ha sido un gran año y es que esta lista es calidad pura y dura. Es verdad. Veo bastante representación este año de Microsoft. Hay bastantes juegos bajo la marca de Microsoft Game Studios, de Xbox Game Studios, que diga. También, por supuesto, hay representación de Sony y representación de Nintendo y de third parties. Pero veo que en este sentido, como que Microsoft se ha puesto las pilas, ¿no? Creo que empieza bastante mejor la generación que la anterior. Se nota en todos los niveles, a nivel de servicios, a nivel de consola, a nivel de confianza incluso, y de respeto al consumidor. Y creo que se está plasmando, ¿no? en estas nominaciones. A mí me gustaría decir algo, perdona, en cuanto a lo que es los hábitos y los gustos de nuestra comunidad, porque al final quien vota en los Game Awards de Geoff Keighley suele ser público norteamericano, es internacional, pero bueno, donde se concentra con un perfil específico, pero estos premios, que nosotros no llegamos a tanto público, probablemente quien vote es los oyentes que nos escuchan cada semana. Así que va a ser interesante ver si coincide esa elección. Pues yo qué sé, ¿ha ganado el GOTY It Takes Two? ¿Ocurrirá también con el TOTY o se decantarán por otro título? Es una pregunta que habrá que esperar para ver la respuesta. También es cierto que hay juegos que no están en la lista de que no estaban en la lista de los GOTY de Keighley, ¿eh? Como el Halo Infinite o como el Forza Horizon. O sea que tenemos otros nominados porque así somos. Quiero decir, no me gustan otros más mejores. Juegos, no solamente eso. Yo sí, no quería decir mejores, pero tienes toda la razón. ¿Para qué nos vamos a engañar? y sí, me gusta que sea muy variado, así que haya eso. También coincido con Sofía que Stellar Judgment me gusta mucho, pero no solo por la parte jugable, sino por la parte también de lo que cuenta y de los temas que trata, porque son temas que normalmente se tratan en juegos muy de nicho y muy pocas veces, normalmente indies que quieren coger dar un poco la imagen, más que la imagen, contar un poco la historia de esa gente que, intentando no hacer muchos spoilers, pero de esa gente que se ve acosada con el bullying y todo eso. Y los Judgment, que es un juego que es un triple A, que se distribuye en todo el mundo, que lo incluya como una parte muy importante de su historia, a mí me ha gustado mucho, la verdad. O sea, que está bien que esté, la verdad, porque no solamente es por divertirse, sino a veces también está bien que tenga un poco de una historia un poco más allá y que sea más real y que haga pensar a la gente, creo yo. Y luego en cuanto a las diferencias con la gala de Geoff Keighley, es que al final nosotros intentamos que sí que abarque completamente de enero a diciembre. Y nos ha pasado muchos años, este año ha pasado con el caso de Halo, otros años con Smash o con ciertos títulos que salen pues a finales de noviembre, principios de diciembre, y quedan fuera, quedan aplazados a la gala del año siguiente. Y normalmente al final es una desventaja porque quedan un poco olvidados, pasan a ser como una especie de sleepers del año siguiente, injustamente, ¿no? Así que en ese sentido, nosotros que lo hacemos unas semanitas más tarde, nos da tiempo a jugar, pues en este caso, por ejemplo, a Halo, y decir, ¿vale la pena o no vale la pena meterlo? Y en este caso, evidentemente, valía muchísimo la pena, porque creo que es un juego que se merece estar aquí entre los 10 mejores del año. Sí. Y bueno, y sobre todo que vale, que está muy bien ver los GOTY, está muy bien ver The Game Awards, pero ahí no te dan nada si los ves. Pero aquí, si votas, pues te sueño, puedes llevar... Nos dio mucho sueño. No, pero bueno, aquí te puedes llevar un jueguico. Yo no digo nada, ¿eh? Pero bueno... Es que, y además el que tú quieras. Exacto, que eliges tú, hombre, elija algo posible. Exista, ¿eh? Exacto, no me pidas el Breath of the Wild de Xbox, que ese no te va a llegar. Puedes pedirlo, pero no te va a llegar. Eso, y además luego, bueno, nosotros haremos también una gala de premios. El primer programa del año lo dedicamos a eso, va a ser en enero. E iremos concretando, será, repito, en directo a una hora donde el público español sí que lo va a poder ver a una hora decente, no va a ser como los Game Awards, y eso también se agradece. Y lo único que quiero, como siempre, hacer control de daños y decir, habrá alguien que después de escuchar los 10 nominados diga, es que mi favorito no está. Vale, estos premios, aunque yo diga que se comparan con los de Geoff Keighley, evidentemente no. Esto es una cosa que hacemos entre nosotros para pasarlo bien y compartir. No hay que darle mayor trascendencia, no entregamos un premio físico a nadie, pero, así que A ver, que no, al revés. Aquellos son malos y estos son los buenos. Que no se equivoque la gente. Esa lista es la Biblia de este año. Y si no te gusta uno de esos 10, es que estás totalmente equivocado. Eso es evidente. Por favor. Y al hilo de eso, desarrolladores, si no estáis en la lista, esforzaos más para el año que viene. Uy, uy, uy, por favor. No digamos esas cosas. Bueno, yo creo que ya sí que hemos hecho lo importante, mencionar estos nominados al TOTY, pero el programa no se acaba aquí. Porque es el último, iba a decir de la temporada, pero no es así por temas de nomenclatura. El último del año, sí. Un año donde hemos hecho, yo qué sé, más de 50 programas, un montón de respondes, coberturas de todo tipo, entrevistas, secciones, increíble. Pero, ¿hay algo a título personal que nos haya llamado más la atención, que nos haya llegado al corazón, un momento que queramos recuperar? Porque en cierta manera nos ha gustado especialmente, pues lo vamos a ver ahora. Y además me gustaría que fuese un momento colaborativo y que los oyentes, si de este tiempo que a lo mejor nos han empezado a escuchar antes de ayer, o en verano, o no sé cuándo, y luego hay otros que es verdad que es que no se pierden ni una, afortunadamente, en un caso o en otro, si hay un programa que os ha gustado más, una sección, una intervención, una noticia, algo relacionado con el batallón, que lo compartan por los comentarios, por ver un poco y testear la opinión general. Yo voy a ir con vosotros y que me digáis eso, ese momento del batallón en 2021. Tony, empiezo contigo. Mi momento, la verdad, es un momento que antes de que sucediera, yo ya hice un poquito de anuncio misterio, me acuerdo, que era un informe de misión que yo solo dije que era de un lugar donde el dátil se da. Madre y mía. Me dijisteis, te has pasado porque la gente lo va a saber. Yo sigo sin opinar lo mismo, ¿eh? Ese fragmento de la canción de Aladdin. Pero es eso, es el informe de misión de Aladdin, que hay que darle más amor, gente. Los que no hayáis escuchado, escuchadlo porque está muy bien. Y además, el juego está muchísimo mejor todavía. Bueno, no, muchísimo mejor no, porque aquí hacemos cosas con mucho amor. Las cosas como son. Pero que está muy bien tanto el juego como el especial. Y además ahora va a salir una nueva colección con... Añaden el libro de la selva, al pack que ya había antes, que era el Aladdin, que además meten el de Super Nintendo ahora, y el Rey León. Y en serio... Para mí es especial, es de verdad especial. Y el juego también es muy especial porque es típico juego que lo cojo y en 30-35 minutos me lo he pasado y me queda un buen sabor de boca. De verdad, yo muy recomendado, tanto el podcast como el juego. Ese informe de misión de Aladdin que hicimos con mucho cariño, efectivamente había una conexión personal que explicaste. Luego, es verdad la otra parte también, que no ha funcionado muy bien o no ha tenido tanta recepción como otros informes que hemos hecho. No sé por qué. Pero también encima se dio una circunstancia que esto no ocurre nunca, porque fíjate, anda que no será amplio el mundo del videojuego, y más si tiramos de lo retro, para coincidir una semana en el mismo contenido, un podcast y otro, Y nos pasó que publicamos el programa y creo que al día siguiente los compañeros de Reserva de Maná publicaron un especial Juegos de Disney. Y fue como, wow, madre mía, la coincidencia. La misma semana que estemos hablando de lo mismo, porque ellos hablaron lógicamente de Aladdin. Y, es más, creo que fue la misma, poco después de publicarlo, que se anunció esta colección con el añadido del Libro de la Selva. O sea, ya para cerrar el círculo. Es verdad, es verdad. Pero bueno, fue un programa muy bonito, ¿eh? Y que lo bueno del formato podcast es que cualquiera lo puede recuperar, aunque haya pasado el tiempo. Además, fue bastante original. Ya llevamos a las espaldas bastantes informes de misión. Pero este tuvo la diferencia de que estábamos cubriendo dos versiones bastante distintas de un mismo juego, ¿no? Cuando los ports no eran como los de ahora, ¿no? Que cada desarrolladora, cada máquina los hacía de su manera, y me gustó mucho el poder jugar ambos, comparar cómo iba el gameplay de uno, en qué se enfocaba más un título o el otro. La verdad es que lo pasé muy, muy bien. Vale, vale. Tú jugaste dos. Yo jugué 6 o 7, ¿eh? Que me tocó. Es verdad. Tú te jugaste todo lo que pusiera Aladdin. A mí me cogió Sergio y me puso versiones alternativas. Y dije, venga, va, vamos a ver cuál es. Y empezaron a salir máquinas. Tengo que decir una cosa. Son juegos cortitos, ¿de acuerdo? No es como ahora. No es que me haya jugado 7 juegos de 20 horas. Son juegos de 4 o 5 horas y tiene safe state y todo esto. Pero sí es verdad que me jugué un montón de juegos que yo dije al final, aquí me he hecho una masterclass de Aladdin. Aquí yo ya, un cum laude, graduado. Muy divertido. Yo no quiero decir, bueno, sí, voy a ser polémico. De Aladdin está la versión de Mega Drive y las versiones inferiores. Ya está, ya lo he dicho. Bueno. Si alguien... Pero en el informe de emisión tuvimos un debate sobre eso, ¿verdad? Eso quería decir, claro. Que si alguien quiere ver la opinión extendida, que escuche el programa. Venga, vamos a continuar. En este caso, Aitor, ¿con qué momento te quedas? Pues yo me quedo con algo, creo que es recurrente, pero si miramos atrás al año pasado no lo fue tanto, ¿no? Y es volver a cubrir de nuevo L3 presencialmente desde nuestro canal de Twitch. Y es que, bueno, veníamos del año anterior, que había sido bastante bluff. Es verdad que tuvimos la presentación de las nuevas consolas, sobre todo de... Creo que el evento grande del verano pasado fue la presentación en sociedad de la Play 5, cómo iba a ser y tal. Pero el E3 como tal creo que nos dejó bastante dubitativos a todos, ¿no? Por el hecho de que se canceló. Y el volverlo a tener este año, aunque fuese en formato digital, y volverlo a cubrir este rally de conferencias acompañado de aquí los compañeros, la verdad es que siempre fue un placer. Y evidentemente empezamos con Elden Ring, como comenzó Juanjo, que fue un inicio espectacular. Y lo cerramos con otro final para mí muy, muy especial, que fue ese tráiler de la secuela de Breath of the Wild, ya con fecha para el año que viene, que espero que se cumpla. Y espero pronto bautizarlo de una maldita vez. Es verdad, es verdad. No, y que la magia del directo, eso es imposible de transmitir si no lo vives, ¿eh? Y es verdad que el mero hecho de no saber lo que te vas a encontrar, creo que es muy interesante vivirlo y compartirlo entre todos. Así que tiene todo el sentido que cojas ese momento. Totalmente. Vivimos por primera vez esa conferencia compartida entre Xbox y Bethesda. Ese intercambio de papeles, ¿no? Entre Phil Spencer y Todd Howard, ¿no? Todd Howard presentando cosas de Microsoft, Phil Spencer cosas de Bethesda. La verdad es que fue muy chulo, fue una gala con mucho ritmo, que recuerdo. Es la gala con la que tengo mejor recuerdo en cuanto a ritmo, anuncios y tal, de las más potentes. Y siempre es un placer cada verano. Se nota mucho cuando falta, como pasó el año anterior. Pero siempre es un placer cada verano el cubrir estos eventos que nos aunen. Qué bueno. Al final, si es que da igual que se llame 3 o X. Hombre, es verdad que el Summer Game Fest creo que no cubrió las expectativas, ¿no? El año pasado. Pero es verdad que el E3 algún día se acabará. Ya hemos tenido este debate, pero vendrá otra cosa. Y al final es tener un evento que concentre todo en una semana o en unos días y poder vivirlo, y eso es verdad que es mágico. Vamos a continuar, ahora le toca el turno a Juanjo. Bueno, pues yo voy a empezar primero agradeciendo, porque el contenido para mí de más valor es el que hacen los compañeros que hoy no están aquí, que no está Nacho, no está Marta, no está Víctor, también me quiero acordar de Álvaro, de Arctic, que también estuvo trayéndolo años anteriores para eSport. Para mí eso es el mejor contenido, porque es un contenido fresco, es diferente, tiene una calidad extrema y gente espectacular, y me quiero acordar de ellos en este programa de cierre de año. Y después, en particular, pues yo creo que nuestro contenido estrella, aparte de cualquier otra impresión, son los informes, ¿no? Para mí es lo que más lo que más, por un lado es tal vez más duro de hacer, pero también es lo más gratificante, porque como que dejas un poquito de tu parte en el legado de dejar algo en las ondas, que la gente pueda disfrutar de algo concreto que se mantiene con el tiempo. Las noticias, por suerte o por desgracia, suelen tener el tiempo de vigencia que tienen las noticias, y hoy día es muy poco, pero los informes son algo que tiene ahí sustancia, ¿no? Y a mí, pues en particular, prácticamente se sabe que yo, pues, muy fan del Amo, todo lo que sea Azul me encanta, y este año que haya habido Bloodborne, pues, un poquito como homenaje, como siempre hacemos con esa época de terror, con Halloween y tal, pues Bloodborne venía que ni pintado para eso, y claro, es un juego que a mí me encanta, un informe que, como siempre, Sergio dirige de una manera espectacular. Es algo que tiene una maestría que no tiene parangón, y claro, yo lo disfruto viendo cómo se va fraguando, después cómo se está haciendo, y disfruto incluso de oírlo. Son programas, yo no suelo escuchar nuestro contenido más que nada por falta de tiempo, etcétera, etcétera. También no me gusta mucho escucharme, pero sí me gusta escuchar a mis compañeros, y en ese informe estuvieron espectaculares y yo lo disfruté. Y estuvo Adrián también. Montón. Hombre, es que estuvo un dios en la tierra, ¿vale? Porque Adrián con el tema Soul es espectacular. Y que tengamos estas aportaciones, tanto en el Dark Souls, que es nuestro contenido con más escuchas, pues, entre otras cosas porque estaba él, y se nota la mano del maestro. Y después tenerlo en Bloodborne, lo poco que pudo estar, y nosotros lo agradecemos mucho, porque él ahora mismo está en una fase de la vida muy complicada, y que hiciera el esfuerzo. Además que tenemos anécdota interna de que tuvo bastantes dificultades, lo pasó mal para poder grabar ese ratito que estuvo con nosotros, eso no tiene precio, y de verdad que un agradecimiento enorme. Qué bueno, sí. Es que es lógico que vayan a salir entre varios de nosotros informes de misión, porque es verdad, yo también lo comparto, que es el contenido top y lo que da sentido al programa, sin desmerecer lo demás, porque estar aquí cada semana, aunque sea comentando noticias, que nunca es solo comentar, hay un trabajo de documentación, de exposición y de ir siempre un poquito más allá y tirar del hilo. Pero aún así es cierto que efectivamente los informes requieren un trabajo más amplio y más extenso, más arduo. Y también, perdón, quiero romper una lanza en favor de los responde. Los responde, ajá, tal vez sean el contenido más casual y a la vez fresco, agradecido, ¿no? Y divertido, diría, incluso a la hora de hacerlo, porque te quitas un poco la responsabilidad, y es verdad, porque la responsabilidad la tiene el oyente, que es quien te trae la pregunta, y tú estás muy, muy tranquilito. Me pasa un poco parecido con el contenido que hacemos para mecenas, que lo hacemos muy distendido, lo hacemos en plan de chill, ¿no? Ahí con los colegas hablando, relajado. Pues yo creo que los responde está ahí entre medias, ¿no? A mí me gusta mucho, una cosa que me gusta de lo que hacemos nosotros aquí, es que variamos contenido. Intentamos no traer lo mismo todas las semanas e intentamos que cada cosa tenga su sello. No es lo mismo un informe que las noticias, que el responde, que el contenido para mecenas. Y poder traer cuatro cosas distintas de manera habitual, y fíjate lo curioso, incluidas las secciones de los compañeros, las entrevistas, que son increíbles. A mí, de verdad lo digo, está un poco feo decirlo, pero a mí me gusta cómo hacemos nuestro trabajo, porque creo que lo hacemos bien. Lo digo sinceramente y con la humildad que debe uno de decirlo. Pues sí, mira, también está bien decirlo, es que es así, tampoco vamos aquí a fustigarnos y decir no, porque fulanito lo hace mejor. Hombre, evidentemente se puede aprender de otras personas que también lo hacen fantástico, pero a veces acertamos, a veces hacemos las cosas bien, que no está claro, mal. Claro, claro, claro. Que yo pienso que sí. No es que seamos los mejores, sino que lo hacemos bien. Y ya está, simplemente eso. Vale, venga, vamos entonces a seguir, que también me muero de ganas de saber qué contenido ha seleccionado Atreides, a ver. Pues es difícil no seguir la línea de Juanjo porque lo veo muy similar. Para mí los informes de misión son de lo que más me gusta, junto con los responde, y por razones muy parecidas. Pero no coincidimos en los informes, en eso no. Porque este año ha sido genial en el aspecto de que hemos hecho tres informes de misión de tres de mis juegos de toda la vida. De los juegos que más me han gustado, que más me han llegado o que más... No sé, que son más importantes para mí, que han sido el de Halo, hace poquito, o Halo, el de Nier Automata y el de Chrono Trigger. Que Chrono Trigger, si no es el juego de mi vida, pues por ahí debe estar. Pero los otros también. Es que realmente son juegos increíbles que además cumplían años o justo cuando lo hicimos o prácticamente hacía unos pocos meses, con lo cual estaba muy bien que lo hiciéramos. Y Está muy bien que que en los informes pues eso, recordemos juegos importantes, juegos que han marcado pues el futuro, han marcado el pasado, han marcado los videojuegos o me han marcado a mí, como era este caso, que me gustó mucho, eran grandes juegos, pero eran esto. Y la verdad es que me gustó porque ha mencionado Juanjo a los compañeros que no están habitualmente y que llevan las secciones, pero yo quería mencionaros a vosotros, porque le ponéis un cariño enorme, de un trabajo inmenso, y en estos juegos me hizo muchísima ilusión el coger y el escuchar toda la historia, el cómo se había hecho, la música. Bueno, en algunos casos se dice yo la música, pero en otros no, y la verdad es que a mí me pareció muy bonito, disfruté muchísimo y que le dierais tanto cariño, pues jolín, me gustó mucho. Lo que decía antes Juanjo también, que a veces hacemos un buen trabajo y en eso me pareció impresionante. Y ojo, no solamente han sido estos, quiero decir, porque estos ya conocía los juegos, pero me han gustado también los informes en los que no conocía los juegos y he podido coger y aprender cosas nuevas, ver juegos distintos y ver la perspectiva de los demás. O sea que el momentazo en general suelen ser los informes, pero estos tres, ya digo, me llegaron mucho. Me quedo con eso último porque los informes son también oportunidades de descubrir obras que a otros compañeros les ha gustado y las conocen y las recomiendan. Sé que no es fácil y que cuando uno no participa en un informe no es porque no quiera, es porque no tiene el tiempo para dedicárselo a ese juego y a lo que implica preparar el informe. Lo digo porque a mí me ocurre todos los años. También es un acto de generosidad. Uno dice, vale, pues yo quiero hacerlo de este juego y los demás pues tienen que ceder un poco. Y luego otras veces sucede al contrario. Hay que intentar equilibrarlo. Y a mí me ha pasado que hay juegos que yo no había jugado nunca y esta ha sido la excusa, con muchas comillas, lo de excusa, para jugarlo. Así que eso también es algo positivo y creo que a los oyentes también les ocurre. Cuando decimos, vamos a hacer un informe de Chrono Trigger. Bueno, a lo mejor es un juego que han ido dejando. Sí, algún día lo jugaré. Pero mira, a lo mejor gracias a la tontería de que nosotros vamos a hacer un programa, se animan. Y eso también es positivo. Pues sí, y descubrir que un juego que es del año 95, en 2021, sigue siendo absolutamente actual y lo disfruta más que muchos juegos que se hacen ahora, pues oye, eso vale mucho. Y que haya sido por oírnos a nosotros, pues oye, nos llena de un poquito de orgullo, de coger y decir qué bien que se hemos podido hacer con que alguien conozca esto que estaba tan bien y lo comparta tan bien como lo hemos compartido nosotros. Es muy chulo, la verdad. Uh-huh. Y eso yo creo que sí que lo consiguen los informes. Porque al final es un poco eso, si los hacemos es porque creemos en esos juegos. Entonces lo que queremos es que la gente también los conozca y los pueda disfrutar. Sí, es verdad. Bueno, vamos a continuar porque le toca el turno a Sofía y... ¡Ah! El tuyo me lo sé, el tuyo sí que me lo sé. Pero bueno, a ver, dilo. Yo voy a barrer para casa, por cierto, lo siento porque ha sonado el teléfono y está mi vecina gritando cuanto no, no más posible. Pero bueno, que yo he barrido para casa y he cogido el GTA 3, el informe de misión de GTA sí. 3, porque yo pensaba que era algo más específico lo del tema de escoger algo del programa. Pero Claro, sí. A la vez entraré en algo más general también, pero bueno, el de GTA 3 me pareció muy bueno porque, a ver, la verdad que yo en los informes de misión muchas veces yo no jugaba a los juegos que se han hablado. Por ejemplo, en el caso de Chrono Trigger pude jugar un poquito porque me atasqué mucho y no pude continuar más, pero luego me documenté para saberlo de cara al informe. Y en el caso de GTA 3 pues lo jugué a posta para poder hacer el informe y me gustó un montón porque, claro, con lo que ya había estudiado sobre el tema, por el tema del libro y tal, pues me vino muy bien en el tema de conseguir, bueno, pues saber cómo era el juego en sí, que no era muy largo. Y además, como ha comentado por aquí también Aitor, que la música era muy buena y se me queda pendiente cosas como Goodfellas, que es una de las películas que se referencian a veces en los anuncios que salen en las pancartas del juego y tal. Y bueno, me costó mucho, me atasqué mucho también mucho con el juego, pero bueno, escuchando podcast de fondo y todo, pues al final conseguí sacarlo para adelante y la verdad que es una de las cosas más guays de la participación cuando estoy aquí en el batallón. Y luego, por otro lado, quería también comentar que ha sido para mí un momentazo, es que cuando yo estuve de viaje y después de mucho tiempo de haber estado de viaje, que había estado, perdón, aquí en Madrid y me pude por fin ir de viaje y tal, una de las cosas que hice fue poner el batallón y lo puse en esa casa que en ese momento estaba sola, que me sentí un poquillo sola también porque, claro, pues no era mi casa y tal, y me hizo entrar como si estuviera en mi propia casa simplemente por escucharlos a vosotros. Y estaba, me acuerdo. Qué bonito, joder. Qué guay. Entonces estaba como colgando la ropa y todo, y digo, bueno, y me acuerdo que hablaba con Sergio mientras por audios y tal, y me acuerdo de eso, de que bueno, en momentos en los que tienes un poquito así, un poco de miedo, porque son cosas nuevas, situaciones nuevas que tienes en la vida, aunque tengas tanta edad, pero siempre tenemos como un niño por dentro, ¿no? Que decimos, joder, no estoy en mi casa, ¿no? En realidad, pero bueno, me hizo sentir como mi casa y eso me ayudó mucho a también tenerlos ahí de fondo y escuchar los programas, claro. No puedo escuchar todos, pero iré poco a poco también viendo los anteriores, porque sobre todo de Bloodborne tengo muchas ganas de escucharlo. Pero es verdad que se siente una energía especial, porque aquí grabamos, yo qué sé, a veces un domingo a las 10 de la mañana. Eso no hay persona humana que lo aguante, ¿eh? Que tenemos la voz de, hola, ¿qué tal? Así todavía, muy mal. Pero bueno, es verdad que luego el programa va cambiando, hay cosas que lógicamente no hay un guión, yo no digo, hola, me llamo fulanito, lo tengo escrito, todo va surgiendo sobre la marcha, sobre una escaleta y una base, una estructura, y creo que muchas veces ocurre eso, que a lo mejor uno está un poquito ese día más apagado, más de bajón, pero con los demás se viene arriba y se respira un ambiente muy bonito, que creo que eso ayuda y se nota y se siente. Sí, está muy guay. Y bueno, también es mágico esos momentos de por la mañana, porque también sí, es sí, como... Sí. Estamos con la mente totalmente difusa y también salen cosas muy graciosas. O sea, que bueno. Es verdad. Bueno, pues yo por mi parte, el momento que quería seleccionar, por supuesto, me uno a eso, a las secciones, a la de Marta, a la de Nacho y a la de Víctor, que ha sido, yo creo que la entrada este año con esa sección... y a que ha funcionado súper bien, que a mí me encanta cada vez que viene cada uno de ellos. Pero por decir un momento y por no irnos a los informes, por salirnos de ahí, que hacemos más cosas, a mí me encantan las entrevistas en general, y ahora diré una en particular, pero es verdad que las entrevistas siempre es como una pulsión de fuerzas y el encontrar el equilibrio para que se produzca la magia y que haya una complicidad y un entorno donde uno se siente cómodo es difícil, porque a veces tú tienes que poner de tu parte como entrevistador y en otras hay factores externos que no puedes controlar. Y además es un género, que lo decía yo el otro día por las redes sociales, creo que podcasts que están saliendo con mucho éxito, como Estirando el Chicle, Puedo Hablar, todos estos, están consiguiendo que un género tan denostado por el público, tan ingrato en general, como son las entrevistas, que eso no lo escucha nadie, eso ya os lo digo yo, no lo lee nadie cuando se publica en un periódico o en una revista, están consiguiendo con mucho ingenio, con desparpajo, que llegue al público. Y que se convierte en un revulsivo ese género. Pues esas entrevistas, lo que suele ocurrir es que son más satisfactorias para el que la hace y para el que es entrevistado que para el público. Yo siempre me lo paso muy bien, pero me pregunto si al oyente le interesará, que no lo sé. Yo creo que a veces no, y es lógico. Y son entrevistas o que yo las busco o que llegan a mí, que son también muy interesantes. Nos ha pasado con compañeros este año como Joaquín Cruz, de la Universidad de Jaén, creo que era, que nos contaba cómo él había diseñado un sistema de notas y fue él quien me escribió. O Emiliano Labrador, que nos habló del uso del color en los videojuegos. Los compañeros de la revista Loop, que han sacado hace poco ya adelante el proyecto. Fran Ojeda, que está haciendo la tesis sobre el LGTBI, la representación en red. Pero luego hay otras, y ahí es donde yo me quiero centrar y por ser más específico, donde también hace falta un poco de arrojo y valentía, de autoestima, de decir, jo, no sé si atreverme a decirle a esta persona que admiro por su trabajo, que venga al programa, me dirá que sí, me dirá que no. Me atreví, además fue de las primeras entrevistas de la temporada, que fue la de Antonio Rosa, Leb Mauk en Twitter, sobre cine, sobre lo fantástico, terror, la relación con los videojuegos. Y es una entrevista que me gustó tanto, yo tampoco soy de escucharme después, pero esa, cuando la edité, se la puse a mi madre, porque creo honestamente que esa entrevista se podría emitir en una radio nacional, perfectamente. Quedó muy bien. Así que mira, la reivindico, esa entrevista a Antonio Rosa que hicimos aquí en el programa. Muy buen contenido, mucha calidad. Los entrevistados y el entrevistador, todo muy bien, genial. Contenido de alto nivel, hay que decirlo. Pues mira, a ver los oyentes, ¿qué les parece? ¿Cuál es lo que más les ha gustado de todo lo que hemos hecho? Que hemos hecho muchas cosas, ¿eh? Otras no salen, ya irán saliendo, ya veremos qué nos depara. Sí. Incluso podrían sugerir para a ver si lo, se puede hacer, sí, a quién les gustaría que entrevistáramos. También. Hay una limitación. Por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, otra cosa es que podamos conseguirlo porque, desgraciadamente, seguramente algunos, pues, Shigeru Miyamoto tenga la agenda ocupada y cosas así, pero, oye, sí, siempre sí, se puede intentar. Si hablan español, mejor. O catalán, que mejor. Yo más o menos ya me voy defendiendo. Bueno. Es broma. Pero bueno, yo creo que ahora sí que sí podemos poner el punto final a este programa tan apasionante que hemos compartido aquí todos. En fin, yo os diría, nos vemos el año que viene, pero algunos de vosotros os voy a oír este jueves con un programa para mecenas que fue también muy divertido. Pero al resto y en general a los oyentes que no sean mecenas o lo que sea, sí que puedo decir que efectivamente nos vemos el año que viene, un año que nos depara un montón de cosas buenas y positivas. Tony, nos despedimos ya de lo que ha sido este episodio. Pues nos despedimos, por supuesto que sí. Un año muy guay. Que de hecho para mí justo lo que ha sido los últimos dos meses, bueno, lo más intenso, porque eso, he cambiado de trabajo, cambiado de piso, uno de mis hermanos que vivía afuera se ha venido a vivir aquí, o sea, ya ha vuelto al país, los dos igualmente se han cambiado de casa, también ha nacido un familiar nuevo, han salido juegos muy guays, o sea, ha sido, el final de año ha sido como si el resto del año no hubiera existido. Como que a mí cuando me dijeron que se retrasaba Hogwarts Legacy he tardado como 10 meses en recuperarme de eso y entonces las cosas buenas han aparecido. Pero bueno, la verdad, que todo el mundo se cuide, que todo el mundo juegue lo que le apetezca y que desde aquí un abrazo muy muy fuerte. Perfecto, pues efectivamente, Aitor, nos despedimos ya de este programa último. Pues nos despedimos ya hasta el año que viene. Espero que, bueno, en el programa para mecenas les deseo una feliz Navidad a los mecenas, pero en esta ocasión lo hago extensible al resto de oyentes, que paséis unas buenas fiestas con la gente más allegada. Y en general, como decía Tony, pues yo también un año que en un principio también me lo he tomado como un año de transición personal, pero bueno, que he intentado exprimir lo máximo e intentar sacar el mayor jugo posible. Yo creo que el año que viene explotará todo más, pero bueno, creo que ha sido un año bueno en general. Como los influencers, se vienen cositas y el signo de la llamita. Sí, un poco así. La campanita, ¿no lo perdáis? Eso, sí. Pues sí, que se vienen muchas cositas, algunas relacionadas con el batallón, esperemos, y que sean positivas en la vida de cada uno de nosotros. Juanjo, pues ya toca el turno de decir adiós a un programa y que toca su fin. Pues sí, nada, como han dicho los compañeros, felicitar el fin de año a todos los oyentes y que entren al año que viene de la mejor manera posible, pero no me quiero ir sin despedirme porque, bueno, esto espero que sea un hasta pronto, pero bueno, en cierta parte Sofía se despide del podcast, como ya he comentado al principio, y yo sé que en general todos estamos agradecidos, pero es que yo en particular, cuando tuve que llevar un poco el timón del barco porque Sergio necesitaba su tiempo para sus proyectos personales y por sus asuntos, yo tuve mis dificultades porque el periodo de verano es muy difícil compaginar las horas y la gente y tener a todo el mundo y me costaba muchísimo. Y quien siempre estuvo ahí, quien nunca falló, quien siempre me puso el hombro para arrimarlo y ayudar fue Sofía y desde aquí mi agradecimiento personal porque sin ella yo no lo hubiera conseguido y estoy muy contento de haber trabajado con ella y muy orgulloso. Muchas gracias, Juanjo. Muy bonitas sus palabras, de verdad. Me emociona mucho. Pues Sofía, por alusiones, que ha sido un placer. Aunque tú digas que es tu despedida, yo si te soy sincero no me lo creo. Creo que volverás, porque a las cosas buenas uno siempre vuelve. Y además que Sergio me va a insistir. Sí. Venga, vente. Y la verdad que sí, que muchas gracias a todos. Me vais se vienen cositas con la llama también, o sea, sí. No a lo mejor en el podcast ahora mismo, pero ya está hecho un contratillo con una editorial distinta, ya sabréis más o menos cómo puede ser. Una que empieza por E, así que E con H. Entonces, bueno, que espero que vaya saliendo bien el proyectillo también que va ahí en medio. Así que Ecorache, como dice Aitor, exactamente. Y nada, eso, que para mí también ha sido un año muy... Yo creo que hemos coincidido mucha gente, de principios de año ha sido una cosa, me fue muy mal con un tío, y luego, como estaba enamorado de, muy enamorado de Miguel, pues he podido estar con él, y ha sido lo mejor que me ha pasado este año, y qué bonito es internet, cómo se puede juntar la gente, y cómo la vida te va cambiando y todo el rollo, así que me alegro un montón de haberle conocido, haber estado allí con él, y bueno, y seguir la relación y todo eso, porque para mí es muy importante, así que por eso quería recalcar un poquito el 2021, por eso, y sobre todo que muchísimas gracias también a vosotros por haber estado ahí conmigo también, sobre todo el año pasado, que fue muchísimo más duro que este, y haber confiado también en mi voz, porque sé que no todo el mundo lo hizo, pero vosotros sí que lo hicisteis, y eso me basta. Siempre. Eso no lo dudes. Y bueno, en la vida también hay que limpiar un poco, dejar espacio para que entren cosas nuevas, amor, alegría y cosas. Y eso está claro que lo vamos a tener. Atreides, que nos vemos el año que viene y este jueves. Pues sí, nos vemos este jueves, nos vemos el año que viene. Ha sido un año mejor que el anterior, han mejorado muchas cosas. Yo estoy muy contento, he disfrutado muchísimo con vosotros. Me ha encantado la interacción con los oyentes, lo que comentábamos antes de los Responde es una pasada. Y ha sido genial que Sofía haya estado con nosotros. Y yo estoy contigo, no creo que esto dure, sinceramente. Ya procuraremos que no dure y que vuelva pronto, porque la vamos a echar mucho de menos, porque da gusto coger y estar con gente con la que lo pasas bien y con quien coincides. Y nosotros cinco estábamos muy bien, pero oye, seis suena mejor en este caso. Pues muchas gracias, Atreides, verdad. Bueno, chicos, pues nada, yo también me despido. Soy Sergio, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, con los oyentes este año, estos 12 meses, con subidas, con bajadas, con la montaña rusa que es al final estar aquí cada sábado o cada domingo. Y ya está, que espero que todo el mundo pase unas felices Navidades, felices fiestas, y agradecer el cariño en cada comentario, en cada nota de audio, en cada directo que hacemos, que hay alguien al otro lado en el chat de Twitch aportando, en Twitter poniendo un tweet, cualquier cosa, por Discord. Todos hacéis que tenga sentido el ponernos aquí delante de un micrófono, que aunque parezca que hablamos a la nada, realmente no hablamos a la nada. Y ojalá también entre vosotros, oyentes, hayáis establecido vínculos y relaciones, porque eso es lo mejor que nos podemos llevar, el sentimiento y la emoción humana por encima, si cabe, de los videojuegos. Así que ya sabéis, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Feeling low, only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.